Sábado. Le saludamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, el autor y consumador de la fe, y también el que inspiró las profecías de Daniel y Apocalipsis. ¿Cuántos creemos que estamos viviendo en los últimos tiempos y necesitamos prepararnos, hermanos? Amén. Lo creemos porque así está escrito. El propósito de un servidor al presentar este tema titulado 666, el número de la bestia y sus interpretaciones en el adventismo, el propósito es que como pueblo adventista sigamos anunciando algo que es bíblico. El número 666 se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 13 verso 18 y lo vamos a ver más adelante. Como pueblo adventista desde sus inicios, desde el movimiento adventista, fue parte de la proclamación del mensaje de los tres ángeles. Así que veremos el inicio de cómo se proclamó al principio en el movimiento de 1840 a 1844. Después, cómo se interpretó después de 1844. Y llegaremos al momento actual, cómo se está interpretando. Y posteriormente, después de eso, veremos cómo el catolicismo romano está interpretando ese número, el 666. Y posteriormente terminaremos con una comparación de ambos puntos de vista. El punto actual del adventismo y el punto actual del catolicismo romano. ¿Está bien, hermanos? Y con un llamado a consagrarnos a Cristo porque la venida del Señor está cerca. Algunos pueden decir, bueno, esto a mí, ¿en qué me beneficia? Hermanos, la palabra del Señor, si está en la palabra del Señor, nos beneficia a todos. ¿Amén? ¿Sí? Y sobre todo, si ha sido parte del movimiento adventista, nos da identidad como pueblo de Dios. Pero antes de meternos de lleno a este tema, quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6, versos 16 y 17. Siempre fue el ideal de Dios que su pueblo estuviera preguntándole a Dios. Pero aquí nos habla Jehová y dice el verso 16. Así dijo ¿quién, hermanos? Jehová. ¿Amén? ¿Amén? Cuando escuchamos una, así dice Jehová. Porque es la senda más segura en que podemos andar. Así dijo Jehová. Continuad en los caminos. Dice ahí. Paraos. ¿En dónde? Es que el mundo está avanzando, hermanos. El mundo actualmente, como en el pasado, cada día vive su rutina. Pero Dios nos dice en esta mañana a todos. ¿Qué dice? Paraos. Amén. Deteneos. ¿En dónde? En los caminos. ¿Y qué más? En primer lugar, debemos pararnos. Debemos hacer un alto en la vida. Paraos en los caminos. ¿Y luego qué dice? Mirad. Hoy la gente, muy pocos les gusta mirar en qué camino van. ¿O estoy equivocado, hermanos? Muy pocos nos gusta hacer un estudio, un autoanálisis. ¿En dónde estamos parados como iglesia adventista del séptimo día? Leía un pastor que decía que el mundo adventista está lleno de actividades, pero no sabe para qué hace esas actividades. ¿Con qué propósito las hace? ¡Paraos! Y mirad dónde estamos, hermanos. ¿Amén? Es hora de que el pueblo adventista se pare, haga un stop. Y se pregunte, y mire, ¿hacia dónde vamos? Hay una gran necesidad en el pueblo adventista. Visitaba a unos hermanos adventistas y les presentaba el mensaje de los tres ángeles, hablándoles de lo que era la bestia, la imagen de la bestia, de los mandamientos de Dios, del juicio investigador que se está llevando allá en el cielo. Y me decían, bueno, eso está bien, pero todo lo que se ha metido en la organización y está echando para abajo esto, pues a mí no me perjudica. Paraos y mirad, dice ¿quién? Dice Jehová. ¿Y qué más debemos hacer? Ah, esto es lo que no nos gusta como seres humanos. Porque el síndrome de la Odisea es, ¿piensas que eres qué? ¿Pienso que soy qué? Rico y que no tienes necesidad de qué. De nada. Jesús le dice ¿a quién? A la Odisea. ¿Y quién es la Odisea, hermanos? ¿La iglesia adventista, sí o no? ¿Sí? Hoy el pueblo adventista necesita empezar a preguntar. Cristo Jesús, Jehová. Jehová nos dice en esta mañana, párense, miren, ¿y qué más? Y pregunten, ¿amén? Bienvenidos, hermanos. Párense, miren, y pregunten. Y de casualidad, ¿no es eso lo que hacemos cuando vamos perdidos? ¿No? Párate, párate. Parece que vamos mal. Pregúntale a ese policía que está allí. Hermanos, si eso lo hacemos en la vida real, Cristo nos dice, hazlo por tu salvación. ¿Amén? ¿Cuánta necesidad hay en el pueblo adventista? De que el pueblo adventista vuelva a preguntar y que se le dé una respuesta a la ley. ¿Y qué más? Al testimonio. He platicado con muchos hermanos, muchos de los cuales están aquí presentes para gloria de Dios. Pero muchos dicen, ¿para qué preguntar? ¿Qué me gano con preguntar? Hermanos, la respuesta es, tú debes preguntar, ¿por qué? ¿Por las sendas qué? ¿Amén? Por las sendas antiguas. Hoy el pueblo de Dios está preguntando por las sendas nuevas. ¿Y qué de nuevo hay? Y cuando hay cosas nuevas, está lleno, ¿qué? El lugar donde se predica. Pero hermanos, preguntemos por las sendas antiguas, por la manera como Dios ha guiado a su pueblo en el pasado y de esa manera lo seguirá guiando. ¿Amén, hermanos? Preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál es qué? ¿Cuál sea qué, hermanos? El buen camino. Cuando inició el movimiento adventista, ¿cómo inició? Inició a través de la Biblia y el espíritu de profecía. ¿Amén, hermanos? Ustedes dirán, pero Guillermo Miller no era profeta. Sí, no era profeta. ¿Pero estudió qué? Las profecías de Daniel y de qué más. Y de Apocalipsis. Paraos y preguntad por las sendas antiguas, hermanos. Tristemente hoy en los seminarios de teología, muy poco énfasis se le da a las sendas antiguas. Y los pastores que salimos graduando de las nuevas universidades, no salimos inspirados y voy a decir sumergidos en las sendas antiguas, salimos más con filosofías contemporáneas. Incluso listos para casi destruir las sendas antiguas. Pregúntenle. Yo lo hablo por experiencia. Pero véanlo ustedes. Vean sus propias iglesias. Si las sendas antiguas no están siendo destruidas. Paraos y preguntad cuál es el buen camino. ¿Y después qué dice? Andad, ¿por qué? Amén, hermanos. Y cuando andemos otra vez por donde Dios dirigió a su pueblo, al movimiento adventista, antes y después de 1844, durante todo el periodo cuando estuvo la profeta del Señor viva, entonces, dice la profecía aquí en Jeremías, la palabra de profética en Jeremías, dice, andad por él y hallaréis, ¿qué, hermanos? Descanso para vuestras almas. ¡Qué bonito es! descansar en la verdad. Qué bonito es cuando con la Biblia en la mano y con el espíritu de profecía se le predica a uno, o uno escucha el mensaje y nuestro corazón haya descanso y dice, amén, esta es la verdad. ¿Cuántos hemos hallado descanso para nuestras almas, hermanos? Mensaje de los tres ángeles. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que hagamos un alto. Que miremos si vamos bien. Que seamos humildes. ¿Y qué? Y preguntemos, ¿cómo se hacía antes? ¿Qué se creía qué? Antes. Y después escoger el buen camino. Como resultado, nuestra vida espiritual va a hallar descanso en Jesús. ¿O no es lo que Cristo dijo aquí? Venid a mí todos los que estéis, ¿qué? Trabajaos, ¿y qué más? Y cansaos, ¿y yo os haré qué? Descansar. Mas dijeron que no andaremos. Parece que el pueblo adventista ya estaba desde hace mucho tiempo en los días de Jeremías. Dijeron, está bien, sabemos el camino de los profetas, sabemos el camino de los patriarcas, pero no andaremos. Pues también sobre vosotros, atalayas, que dijesen. Puse también sobre vosotros, atalayas, que dijesen. Escuchad, ¿qué más? Al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, ¿qué? No escucharemos. ¿Qué tipo de pueblo es este, hermanos? Un pueblo que escuchó la voz de Dios, privilegiado, amén. Pero hermanos, escuchar la voz de Dios, decir tengo la verdad, no es suficiente. Aún si la tenemos en casa, aún si la abrimos y la leemos, no es suficiente. Se me quedó muy, muy grabada una cita de la sierva del Señor que dice, la verdad no es verdad si no se practica. Ahí se queda. La verdad no es verdad si no se practica. Dios nos ha puesto como un pueblo que hemos escuchado su palabra. Dios nos ha puesto como atalayas. Y ojalá que nosotros no digamos, como dijeron ellos, no vamos a andar por las sendas antiguas, ni vamos a ser atalayas, vamos a seguir de tibios. Un hermano me dijo, a mí me dieron muchos cargos en la iglesia. Y era esto, era anciano, era tesorero, era esto, era aquello, dice. Y era juntas para todo. Pero tanto cargo, dice, mi vida espiritual se vació. Nada más cumplía el cargo. Y un día me puse a leer Apocalipsis 3, el mensaje a la Odisea. Y yo me sentía tibio. No leía, no estudiaba, no hacía nada, pero delante de los hermanos estaba bien. Me arrodillé a Dios y le dije, Señor, ayúdame a tomar una decisión. Y volví a leer la Biblia. Y la Biblia me decía, ojalá fueses, ¿qué? ¿Frío o qué más? ¿O caliente? Pero por cuanto eres tibio, ¿te vomitaré de qué? Y el hermano dijo, no quiero ser tibio, voy a ser frío. Ya estoy harto. Y se fue al mundo. Y estuvo frío. Dice, porque le hice caso a la Biblia. Porque la Biblia dice, ojalá fueses frío, completamente mundano, o totalmente, ¿qué? Cristiano. Pero tibio no. Yo dije, yo estaba tibio. Si me meto a la organización, me voy a seguir tibio. No, dice. Quiero ser frío. Y estuvo muchos años siendo frío. Pero un hermano le llevó el mensaje de los tres ángeles nuevamente. Y por la gracia de Dios, ese hermano está en el lado caliente de su vida espiritual. Hermanos, En esta mañana lo que vamos a hacer, vamos a preguntar por las sendas antiguas. ¿Está bien? Vamos a preguntar por las sendas antiguas. Apocalipsis 13. El tema de esta mañana, el número 666 y su desarrollo en la historia del adventismo, su impacto en la profecía. Apocalipsis capítulo 13. Es más, vamos a leerlo, yo nomás puse el 18. Leo de la versión antigua 1909. Hermanos, lo que vamos a ver en esta mañana está en la Biblia. Y vamos a leer desde el verso 11, para que entendamos todo el contexto. ¿Está bien? Apocalipsis, capítulo 13, desde el verso 11. Dice la palabra del Señor en esta mañana. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como ¿qué? Como un dragón. Esto es los Estados Unidos. Cuando los Estados Unidos hagan una ley dominical, dice la sierva del Señor, van a hablar como ¿qué? Como dragón. Cuando las cámaras legislativas hagan la ley dominical, van a hablar como dragón. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. ¿La primera bestia quién es? Roma. Roma, tanto pagana como papal. Y hace a la tierra y a los moradores de ella ¿qué? Adorar a la primera bestia cuya herida de muerte fue curada. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de muerte y vivió. Verso 15. Y le fue dado que diese ¿qué? Aliento, espíritu, dice la versión 1909, a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que la adoren, que no adoren a la imagen de la bestia, sean ¿qué? Muertos. Y hacía esta imagen, que a cuántos hermanos? Todos. A los pequeños, a los grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiesen una marca en su mano derecha o en su frente. Nosotros sabemos que esa marca, ¿qué día va a ser? Es el domingo, la marca de la bestia, cuando se establezca la ley dominical. Y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviere la señal o el nombre de la bestia. ¿Y aquí entra? ¿O qué más? ¿O el número de qué? De su nombre. Y este es el verso. Aquí hay ¿qué? Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, ¿qué dice? Cuente el número de la bestia. Porque es el número de hombre. Y el número de ella es ¿qué? 666. ¿Está en la Biblia, hermanos? Aquí lo tenemos en español y el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. En griego. Aquí la sabiduría está. Este es el verbo ser. Es un verbo simple, sofía, sabiduría. Aquí hay sabiduría, ¿sí? El que esté teniendo entendimiento, el que lo esté buscando, ¿sí? El que tenga entendimiento, cuente. Aritmos. ¿Han escuchado la palabra aritmética? ¿Sí? Aritmos, cuente el número de la bestia. La bestia. Aritmos, número de la bestia. Y luego vuelve a decir aquí, aritmos, número. Porque número de hombre es. ¿Número de qué? De hombre. ¿Sí? De aquí viene la palabra ántropo, ¿verdad? Yo sé que quizá algunos se sientan ofendidos en este momento porque dirán, ¿qué está enseñando? Bueno, le estoy enseñando el original griego. ¿Amén, hermanos? ¿Sí? Es número de hombre. Aritmos gar anthropou estin. Es número de hombre. Y el aritmos, el número de él, del hombre, es, aquí está, este es el 666 en griego. Lo hacemos un poco más grande para que ustedes lo vean. ¿Sí lo pueden ver ya? ¿Sí? ¿Ahí se ve? Ese es en griego el 666. Bueno, ¿y cómo le hacían los griegos? Los hebreos, los fenicios, los griegos y también los que hablaban latín sabían, a cada letra le daban un numeral, un número. Aquí tenemos el alfabeto griego, alfa, beta, gamma, delta, eta, sigma, eta, teta, iota, kappa. Bueno, ahí se va. Pero vamos a ver de manera sencilla, esta es la ji, esta es la sigma, cuando empieza la palabra, cuando es letra capital o mayúscula, y esta es cuando termina. 600, este es el 60, y este es el 6. Entonces, ¿sale de dónde? ¿Del alfabeto qué? Del alfabeto griego. Aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento, cuente el número de la bestia. Y en griego nada más son tres letras en el alfabeto griego, nada más. Es la ji, la sigma en mayúscula y la sigma en minúscula. Así nada más. Hermanos, ¿por qué a veces presento esto? El pueblo de Dios necesita ser un pueblo entendido. ¿Amén? ¿Sí? Siempre he dicho ya, basta de sermones de Goliat y de David. Como dijo, tenemos que ir más allá, al alimento sólido. ¿Sí? Entonces, ¿es número de qué? De hombre. Bien, hermanos, a partir de aquí vamos a ir viendo cómo lo interpretó el número 666 Guillermo Miller, ¿verdad? Porque de ahí nacimos nosotros, del movimiento ¿qué? Adventista. Elena de Huay, cuando el hermano Guillermo Miller estaba predicando, Elena de Huay lo fue a escuchar. Y después siguió el movimiento adventista hasta el día de hoy. Y hermanos, les digo con todo cariño cristiano en esta mañana, como dice el libro de Hebreos, dejando a un lado ya los rudimentos, como es el perdón de pecados, ¿verdad? La fe de Jesús. Tenemos que acostumbrarnos al alimento ¿qué? Sólido. Que el alimento sólido, dice, está diseñado para los que tienen el discernimiento, los sentidos ¿qué? Desarrollados para discernir entre el bien y el mal. ¿Amén, hermanos? Yo creo y confío que todos ustedes llevan su vida espiritual con Cristo Jesús. Esa es la base de todo cristiano verdadero. Bueno, continuemos. Entonces, entremos ahora. Esta es la base bíblica, ¿sí? Y ya se entendió por qué es 666, es número de ántropo, hombre. De ahí viene antropología y vienen varias palabras, ¿verdad? De etimologías greco-latinas. Guillermo Miller y el movimiento adventista. ¿Cuál fue la posición del pueblo adventista del séptimo día? No del séptimo día, perdón, del pueblo adventista, cuando se predicó el mensaje del primer ángel y del segundo ángel entre 1840 y 1844. ¿Cuál fue la posición? ¿Alguien ha escuchado cómo ellos interpretaban el número 666? ¿No? Muy bien. Ellos lo interpretaban de esta manera. Escuchen bien nada más. Del año 158 antes de Cristo al año 508 después de Cristo, hay 666 años, los cuales son los años del Imperio Romano. ¿Sí? Ahorita vamos a ver sus bases. Y todo esto que le estoy diciendo está en el sitio oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en Ellen G. White Writings, ¿sí? Los escritos de la hermana White. ¿Por qué? Ellos dicen, los pioneros, el Imperio Romano, ¿sí? En el año 158, como que hace una liga con los judíos, una unión, una relación iglesia-estado, digamos. Y a partir de allí hasta el año 508, ¿cuándo qué? Cuando el Imperio Romano, empieza a crecer el Imperio Romano, pero de manera, termina el Imperio Romano pagano y empieza el papal. Esto es la liga con los judíos, cuando nace el Imperio Romano pagano, y cuando termina el Imperio Romano pagano, inicia el Imperio Romano papal o Roma papal. Eso es lo que decía Guillermo Miller. Él tiene un libro que se llama Evidencias de la Segunda Venida de Cristo, cerca del año 1843. Y Guillermo Miller, vamos a hacerlo más grande. ¿Sí? Bueno, no se ve mucho más. Les pido las disculpas, a veces por el tiempo, no puedo traducirlo todo, ¿está bien? Sí, pero yo sé que hay personas aquí que saben inglés, pero para los que no sepan, pues lo vamos a ir traduciendo. Esta era la posición de Guillermo Miller. Y como adventistas del séptimo día, nosotros debemos, ¿qué? Saberla, por historia. ¿Sí? Porque de ahí, ¿qué? Venimos. ¿Sí? Él cita aquí Apocalipsis 13:18, ¿verdad? Aquí hay sabiduría, el que tenga entendimiento, cuente el número de la bestia y el número, porque el número de la bestia es número de hombre y su número es 666. Bueno, en esta parte está diciendo que el número, este texto ha causado mucha especulación, como cualquier texto en toda la Biblia, ¿verdad? Es decir, es el único texto que ha causado mucha especulación aparte de los demás textos en la Biblia. Ahora, recordemos una cosa, a estas pláticas asistieron todos los fundadores del movimiento adventista, los pioneros. Dicen, ríos de tinta se han escrito tratando de investigar el número 666. Los cerebros han hecho todo lo que puedan intentando encontrar el gran misterio, ¿verdad? La sabiduría de este mundo. Y bueno, aquí nos habla, ¿verdad?, de todas las luchas que ha sido para entender el número 666. Pero vamos al punto, vamos a ver los versos que él usó para llegar a esa conclusión, ¿está bien? Y usó la historia, pero vamos a ver los versos que él usó. Aquí tenemos los versos. Es más, abran su Biblia en Daniel capítulo 5, ¿sí? Daniel capítulo 5. Porque este es el ejemplo que él usó para llegar a esa conclusión. Daniel capítulo 5, desde el verso 24, ¿sí? Desde el verso 24. Verso 25. Y la escritura que esculpió es Mene, Mene, Tekel, ¿qué? Uparsin. La declaración del negocio es ¿qué? Mene. ¿Qué dice allí después de Mene? Contó Dios tu reino ¿y qué? Y le ha puesto fin. Esta versión 1909 dice, y lo ha rematado. Lo remató. contó Dios que tu reino. ¿Y qué? Y le ha puesto fin. Tekel. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado. Falso. Pérez, tu reino fue roto y es dado ¿a quién? A los medos y los persas. Verso 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Entonces, el razonamiento de Guillermo Miller fue el siguiente, hermanos. Él dijo, bueno, si Dios contó el tiempo de qué imperio, no, de los babilonios, él también tiene una cuenta para el imperio de quién, de Roma. ¿Entendemos su razonamiento de Guillermo Miller? Si Dios contó el imperio y le puso un fin, también tiene contado, si Dios contó el imperio de Babilonia y le puso un fin, también tiene contado el imperio ¿qué? Romano, y también tiene un fin. Y entonces él dijo, bueno, ¿cuándo fue su inicio? Bueno, para mí es el 158, cuando hace la liga con los judíos, el acuerdo con los judíos, y en el 508 es cuando termina el imperio romano y el obispo de Roma empieza a surgir, porque en el 508 el emperador francés Clovis le empieza a dar poder al obispo de Roma y él se la empieza a creer, hermanos, y ¿qué tenemos ahorita? Un papado ya no de la Edad Media, papado global. Así que este es el razonamiento de ¿quién, hermanos? De Guillermo Miller. Ustedes pueden ver aquí la palabra Mene Tekel, ¿verdad? Pero yo le estoy dando este resumen. Vamos a ver otros versos que él usó para esto. Éxodo 23, 26. ¿Sí? Éxodo 23, 26. El número de tus días yo cumpliré. ¿Sí? ¿Eso es lo que dice Éxodo 23, 26? ¿No? ¿Qué dice? ¿Cómo? Ah, ok. Yo computaré el número ¿de qué? De sus días. Entonces dice, Dios completa el número de los días de las personas. Guillermo Miller se puso a estudiar mucho la Biblia. Vamos a ver otro verso. Job 14:15. Estos versos son los que usó ¿quién? Guillermo Miller para llegar a la conclusión que el 666 era ese periodo de años del Imperio Romano. ¿Sí? Job 14:5. ¿Qué dice? Ajá. Y él empezó a estudiar y dice, Dios es el que cuenta ¿qué? Los días. Dios es el que cuenta ¿qué? Los meses. Él obviamente tiene determinado el número ¿de quién? De la bestia. Elena White dice que Dios guió la mente ¿de quién? De Guillermo Miller. Vamos a ver otro verso. Salmo 90:12. ¿Sí? Salmo 90:12. Salmo 90:12. Es un salmo muy conocido que incluso se dice en los cumpleaños y todo eso, ¿verdad? Enséñanos, ¿qué dice la palabra? A contar ¿qué? Nuestros días. Entonces Guillermo Miller dice, pues en base a eso tenemos que contar los días. Si Dios pide que contemos nuestros días, también tiene contado los días del imperio ¿qué? Romano. Enséñanos a contar nuestros días para que traigamos a nuestro corazón ¿qué? Sabiduría. ¿Sí? Entonces dice Guillermo Miller, por lo tanto, nosotros podemos razonablemente concluir que el número del hombre, que habla Apocalipsis 13, 18, es el número ¿de qué? De sus días. ¿Entendemos, hermanos? ¿Sí? En otras palabras, dice, los versos que acabamos de leer, ayúdanos a contar nuestros días, ¿se está refiriendo a quién? Al hombre, dice Guillermo Miller. Pues cuando nos dice que es el número de hombre 666, debe referirse también ¿a quién? Al hombre de Apocalipsis 13, 18, y también hay que contarle sus días. Recordemos una cosa, hermanos, Guillermo Miller era nuevo en esto, no tenía mucho estudio, él era un farmer, él era un granjero, gracias, y solamente dependía de la Biblia y del poder del Espíritu Santo. La predicación del número 666 formó parte del mensaje del primero y segundo ángel, y también del tercer ángel, hermanos. Y vamos a ver hoy cómo en las literaturas adventistas está desaparecido esto, hermanos. ¿Sí? Y esto es para que tú tengas el valor de decirlo y de predicarlo, hermano. Porque esto levanta la conciencia de las personas. Sigue aquí explicando, ¿verdad?, Guillermo Miller todo. Y aquí es donde llega y dice: mi respuesta es, toma el año 158, ¿verdad? Réstale 666 al 666. Réstale al año al número 666 158 y tú tendrás 508, ¿verdad? Ese fue el año 508 cuando cesó Roma pagana y todos los reyes paganos. Y entonces empezó a crecer el papado. ¿Sí? ¿Cuántos habíamos escuchado esta interpretación de Guillermo Miller? Bueno, como adventistas la debemos ¿de qué? De saber. De saber. Y de esta manera el mensaje del primer ángel y segundo ángel se predicó. Y Elena de White era una jovencita y fue a escuchar este mensaje y Dios la convirtió y por eso la expulsaron de la iglesia metodista. No se preocupen si por esto los expulsan de la iglesia adventista o de la iglesia evangélica o de cualquier iglesia. El mensaje debe ser ¿qué? Debe ser dado. Muy bien, esta es la primera etapa de la interpretación del número ¿qué? 666 por Guillermo Miller. Viene el 22 de octubre de 1844 y Cristo ¿no qué? No viene. Y es necesario recordar que Cristo no vino. Número uno, los mileritas creían que el santuario era la tierra. ¿Y el santuario dónde estaba? Después descubrieron. En el cielo. Y que había lugar santo y lugar santísimo. Creían que el sacerdote iba a venir a la tierra porque la tierra era el santuario. Pero no fue así. El sacerdote pasó, que era y es Cristo Jesús nuestro Salvador, pasó del lugar santo a lugar santísimo. ¿Todos creemos eso, hermanos? Amén. Tristemente eso ya no está en las 28 creencias. Eso no está. Nada más habla del ministerio de Cristo, pero no dice que Cristo pasó del lugar santo a lugar santísimo. Y hay un tema que se grabó, ¿verdad?, de las 28 creencias. Quien quiera ese tema, hermanos, ahí está. Y le decía a una persona en la semana pasada, ya no está el lugar santo y lugar santísimo. No me interesa, dice. ¿No te interesa? Le digo, cuando ves que le están quitando un fundamento a tu casa, ¿no te interesa? Ah, sí, porque se puede caer. ¿Y la doctrina? O sea, que vale más tu casa que la doctrina. Ellos creyeron que el santuario era la tierra, que Cristo iba a venir acá y que iba a ser purificado por fuego. Pero no. El mensaje se dio que el santuario iba a seguir siendo purificado a través de lo que nosotros creemos como el juicio investigador. Daniel 7, los que estuvieron la última reunión en esta parte norte de la Ciudad de México, recuerden que estudiamos ese tema. Que es bíblico la purificación del santuario, amén. Es bíblica. Bueno, estos adventistas, después del chasco, tenían otro punto de vista de lo que es el 666. Esta información la encontramos en la Review and Herald. ¿Qué creían ellos? Ellos creían que el 666 eran las denominaciones en las que se había ramificado el cristianismo. Sí, ellos creían así. Ellos dijeron, ¿dónde, hermano, ustedes dirán, de dónde saca usted esto? Bueno, lo saco de los archivos adventistas, ahí está la dirección arriba, ¿sí? De la Review, Adventist Review and Sabbath Herald. Ahora, es necesario repasar, hermanos, que los adventistas del séptimo día, específicamente Jaime White, ¿por qué escribió, por qué le puso el título Advent Review and Sabbath Herald? Porque esta revista debía ser una revisión del movimiento adventista. Pero a la misma vez debía proclamar, Herald, debía proclamar el sábado. ¿Amén? ¿Y ahora cómo se llama la revista, por cierto? ¿Eh? Enfoque. Pero la revista oficial se llama Adventist World, Mundo Adventista. Se lo cambiaron en la época del hermano Paulsen. Hay un estudio que estoy completando de una investigación de, porque me preguntaron sobre el logo adventista. Y entonces me puse a investigar todos los logos de toda la revista, desde 1840. Pero después se lo voy a compartir con ustedes, ¿está bien? De hecho, en el 2000, la Iglesia Adventista del Séptimo Día es la única iglesia que cambia el logo. Ninguna iglesia cambió su logo. Ni los católicos, ni los mormones, ni los testigos de Jehová, ni nada de ellos, si es que tienen logo. Pero eso sí, sé por buena fuente que la única iglesia que cambió el logo del mensaje de los tres ángeles a una Biblia abierta con una cruz medio invertida y tres flamitas por acá y tres por acá, fue la Iglesia Adventista. Es la única que cambió el logo. Bueno, ya entendemos por qué se llamó Review and Sabbath Herald, Adventist Review and Sabbath Herald. Entendemos que fue porque este periódico tenía la intención de que fuera una revisión del movimiento adventista y a la misma vez fuera una proclamación ¿de qué? Del sábado. Hermanos, el sábado siempre estaba arriba en nuestras publicaciones. Amén. Y hoy no la traje, pero varios de ustedes ya la han visto. La escuela sabática tenía el nombre Sabática. ¿Y hoy? ¿Dónde está? Si alguien trae una escuela sabática por ahí, intento de escuela sabática de antes, es una guía de estudio. Y si ustedes van a esa guía de estudio, hermanos, aquí está, si me la pueden pasar, por favor. ¿Sí? ¿Sí? Los que vivimos todavía en los años 80, ¿verdad? Decía escuela sabática, ¿se acuerdan sí o no? ¿Y ahora dónde está la palabra sabática? It's out. Está fuera. ¿Ahora dónde está? Es que sí la trae, hermano. Ah, pero está hasta acá, bien chiquito. Antes estaba aquí. Vayan ustedes a la tienda Maranata, donde venden es una tienda de librería de protestantes en Bolívar y Tacuba, en Centro Histórico de la Ciudad de México. Y van a ver varios que dicen guía de estudio, intento ecuménico. ¿Sí? Se quitó el sábado. Y la revista Adventist World, Mundo Adventista, tampoco ya trae la palabra sábado. No, pero por mucho tiempo, después les voy a compartir ese estudio, ¿está bien, hermanos? Por mucho tiempo venía enfrente la palabra sábado, sábado, adventista y sábado, adventista y sábado, porque éramos adventistas ¿de qué? Del séptimo día. Pero hoy sale expresión joven. Expresión joven. ¿Entendemos, hermano? Enfoque de nuestro tiempo. Le quitaron adventista y le quitaron sala. Y hay un libro que se llama El Otro Poder. ¿Cuántos han escuchado ese libro, El Otro Poder? De la sierva del Señor, está escrito. Había una revista que le llamaban El Centinela. Una revista en el tiempo de Elena de Huay que se dedicaba a amonestar a la gente sobre temas de libertad religiosa. Y entre la página 90 y 95, ustedes busquen ahí, que a esa revista le querían quitar la palabra sábado para que tuviera más aceptación. Y la sierva del Señor le dijo, no le quiten la palabra sábado, pues es un testimonio grande. ¿Y hoy? ¿Dónde está el sábado, hermanos, en la literatura adventista? No está. Jeremías 6, 16 y 17. Paraos, mirad y preguntad por las sendas antiguas y escoged el buen camino. Entonces volvemos aquí. La saqué esta información de la revista adventista y Heraldo del Sábado, abril 30 de 1860. Abril 30 de 1860. ¿Cuántos años habían pasado después del chasco? 26 años. Y el punto de vista de los adventistas era este precisamente, ¿verdad? Ahí está la página, los documentos de los archivos adventistas de la Conferencia General, dice: una pequeña de sabiduría en el uso del lenguaje nos ayudará. Aquí hay sabiduría, y se repite, el que tenga entendimiento cuente el número de la bestia, porque pide sabiduría, ¿verdad? El que tenga entendimiento que lo muestre. Y luego dice: nosotros confesamos nuestra falta de sabiduría y declinamos explicar cualquier exposición sobre el asunto del 666. Pero que el quien tenga sabiduría, que la muestre y cuente el número de la bestia. Y entonces miren lo que se creía en el adventismo. Desde hace 15 años, algunos declararon que el número 666 ya se había cumplido. Que ese número era los cuerpos organizados legalmente, es decir, los cuerpos religiosos. Y desde ese tiempo ha habido un número, sin número de divisiones y nuevas asociaciones, hablando de otras religiones, y aún continúan predicando que es el número 666. Es decir, dicen, desde hace 15 años se empezó a decir que el número 666 eran las distintas religiones que había, cristianas. Y dice el autor, pero ya han pasado 15 años y ahorita ya hay más de 666 religiones. ¿Tuvieron los adventistas que volver a qué? A replantearse. Y esto es historia lo que estamos repasando, porque es la manera como Dios dirigió al movimiento adventista. ¿Sí? Tuvieron que replantearse eso. Y hermanos, llegamos a esta nueva posición, a esta otra posición. ¿A la posición de quién? Urias Smith. ¿Quién fue Urias Smith? Urias Smith fue el editor de la Adventist Review and Sabbath Herald. Él fue contemporáneo con todos los pioneros adventistas. De hecho, él no tenía un pie. Y dice la historia que en la puerta que daba a su escritorio, decía: estamos trabajando. Si tú no tienes nada que hacer, entonces no te pases por aquí. Si era un hombre firme, Urias Smith. Así decía, estamos trabajando, si no tiene nada que hacer, ¿qué haces en mi puerta? Era un hombre firme. Y Urias Smith es el que escribió un libro que se llama Las profecías de Daniel y Apocalipsis. ¿Cuántos tienen este libro? Amén. Hay 3 hermanos que lo tienen, 4 hermanos. Aquí empieza la posición oficial que se tenía hasta el año 2000. Desde 1800, vamos a ver los que están apuntando. Desde 1800, ahorita vemos la fecha, ¿verdad? Desde 1866. ¿Sí? Urias Smith interpretó junto con los demás adventistas del séptimo día que el 666 salía de la suma del título latino que se adjudica el obispo de Roma, lo que proféticamente es el hombre de pecado. Y es el título Vicarius Filii Dei. Es el título. Ahora, ellos se vieron forzados a reestudiar ¿qué? Las profecías. Por lo menos podemos decir que el hermano Guillermo Miller estaba dentro de ¿qué? Del contexto. ¿Se aplicaba el 666 a quién? A Roma. Aunque era el imperio pagano, y nosotros sabemos que es ahora ¿quién? El Papa. Roma papal. Pero los otros adventistas sí como que se desviaron un poco. Lo aplicaron a todas las iglesias. 666, el número de las diferentes iglesias. Ahora viene el hermano ¿quién? Urias Smith. Urias Smith. Año 1866. Y en la revista Advent, miren, ven, 1866, qué bonito era la ¿qué? ¿Qué bonito era? La portada, revista adventista, es decir, vamos a dar una review, una nueva mirada al movimiento adventista y vamos a proclamar ¿qué? El sábado. Y en medio tenían ¿qué? El arca de los 10 mandamientos. ¡Qué bonito! Paraos y preguntad ¿por qué, hermanos? Por las sendas antiguas. ¿Sí? Y se tenían, ahí están adentro los 10 mandamientos, nosotros sabemos, y aquí estaba un verso, el verso que dice allí, me acerco muy muy de cerca aquí, habla de cuando se abrió el templo y el arca del pacto se miró. Sí, hermanos, ¿qué dibujos vemos hoy en las revistas? Aprende cómo comprar un celular nuevo. Ah, yo vi eso. Calendario de las Olimpiadas. Paraos y preguntad por las sendas antiguas. Revista Adventista y Heraldo del sábado, noviembre 20, 1866. ¿Sí? Urias Smith está haciendo una revisión de un autor que se llama H.E. Carver. Y entonces, vamos a hacerlo más grande, porque de aquí sale la definición que es la más apegada al texto bíblico, hermanos. La más apegada al texto bíblico. Sucede que el hermano Urias Smith estaba haciendo una revisión de otro que se llamaba H.E. Carver, que escribía sobre el número de la bestia. Y H.E. Carver decía, pues el 666... sale de la palabra lateinos, que quiere decir reino en latín, ¿sí? Usando los numerales de acuerdo a la costumbre antigua, ¿verdad? Entonces la palabra lateinos, que quiere decir reino, ¿sí? Sumaba 666. Pero Urias Smith dijo, no, pero la Biblia dice que es número de hombre, ¿no de qué? No de reino. ¿Sí? Entonces dice, nosotros los adventistas debemos buscar el número ¿de quién? De un hombre. ¿Sí? Entonces la palabra lateinos, la L, ahí está. ¿Sí la ven, hermanos? ¿Sí? Para los que están apuntando, L por 30, la A por 1, la T por 300, la E por 5... la I por 10, la N por 50, la O por 70 y la S por 200. Y entonces de la palabra lateinos, reino en latín, salía ¿qué? 666. Esto lo decía un hermano que escribió un libro y que Urias Smith estaba en desacuerdo con eso. Entonces dice aquí, el número, dice Urias Smith, dice la profecía, es el número de un hombre. ¿El número de quién? De un hombre. Repasemos. Guillermo Miller daba el número de un reino, 666. Los adventistas de 44 al 60 daban el número de las diferentes denominaciones. Pero este hombre, Urias Smith, dijo, tenemos que ser más que más bíblicos. Y debe ser el número of a man, de un hombre. Aritmos antropo, número de hombre. la conjugación, el genitivo de hombre en griego, ¿sí? Debe ser número de hombre, la profecía dice. Y si este es derivado de un nombre o de un título, la conclusión natural podría ser que debe ser el nombre o título de un hombre en particular. ¿Sí? Por lo tanto, H.S., el libro que él estaba analizando y ese autor, nos da el nombre de un pueblo o de un reino y no de un hombre, como de un hombre como la profecía que dice. Así que Uriah Smith trae al adventismo la interpretación de Vicarius Filii Dei, la suma de ellos es ¿qué? 666. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros en este momento podríamos pararnos y decir, aquí está, es Vicarius Filii Dei y mostrar, sale 666? Varios de nosotros, ¿amén? ¿Sí? Porque ahorita vamos a seguir. Porque él sigue diciendo aquí, el nombre más plausible que nosotros, we have ever seen, que nosotros hemos visto, sugiere que contiene el número de la bestia. Y es un título blasfemo, el cual el Papa se aplica a sí mismo cuando viste con letras que están formadas por joyas sobre su mitra o su corona pontificia. Ahora, hermanos, aquí pontificio. ¿Qué es pontificio? ¿Han escuchado ustedes del sumo pontífice? ¿Han escuchado del concilio pontificio? ¿Qué es pontífice? Pontífice es puente, significa puente, ¿sí? Cuando es, en latín es pontífices maximus, máximo, pontífice, ¿qué significa? Lo vamos a ver adelante, porque vamos a llegar allí y vamos a dar una razón por la cual desde 1860, que Uriah Smith dijo que viene Vicario Filii Dei, de ahí sale el 666, el día de hoy ya no está. Y aquí están las pruebas. Pero vamos a ver la razón, porque me acaba de llegar un libro que quiero mostrárselos. Del 2012 me acaba de llegar ese libro, y esa creo yo que es la razón por la cual 666 Vicario Filii Dei no más está entrando a nuestras, a la literatura adventista. ¿Sí? Leemos entonces este título de, ahí está, Vicarius Filii Dei, significa vicerregente del Hijo de Dios. Tomando las letras de este título, las cuales usa el latín como números, y se le da un valor numeral, tenemos lo siguiente, tenemos 666. Y aquí está. B equivale a 5, la I equivale a 1, la C equivale a 100, la A y la R no se usan como números en el latín, la I equivale a 1, la U antes servía como qué y se escribía como la V, equivale a 5, la S y la F no se usan como número, la I como 1, la L como 50, la I como 1, la I como 1, la D como 500 y la E no se usa como número y la I sí se usa como número. Si las sumamos todas, nos da como resultado ¿qué? Vicarius Filii Dei. Esto es lo que dijo ¿quién? Uriah Smith. Fíjese que estábamos visitando una parte en Chiapas. Y le dije a uno de las personas allí, llévenme a un depósito donde venden libros adventistas. Quiero preguntar si de casualidad venden el libro de Uriah Smith. Y llegamos para allá. Tocamos y como que ya nos veían raros desde el principio. Pero bueno, no importa que nos vean raros. Y no importa que nos vean tampoco. Cuando llegamos allí, después de ver unos libros, un servidor preguntó: oiga, este hermano que atiende aquí la tienda, los libros de Urias Smith sobre Daniel y Apocalipsis. Ay, hermano, no, esos libros ya no los tenemos, ya están obsoletos. La palabra que usó, ya están obsoletos. Dice, ¿por qué, hermano? ¿Por qué ya están obsoletos esos libros? No, dice, porque ya traen cosas muy retrasadas. Ah, ¿de verdad? Y estaba hablando con el que dirige el depósito de Gema Editores, ahí en ese lugar. Dice, ya no traen cosas actuales. Dice, ¿quieres saber sobre Daniel y Apocalipsis? Aquí le tenemos este libro, está muy bueno. Y entonces, hermanos, cuando ustedes abren este libro sobre el futuro del mundo revelado, estudios bíblicos sobre los libros de Daniel y Apocalipsis, nada habla de la posición que tuvieron los adventistas desde 1866 hasta el año 2000. Nada. No dice nada. Dice otras cosas que se las voy a leer en su momento, pero no dice vicario Philidé. ¿Es número de qué? De hombre. La posición más acertada la tuvo ¿quién? Urias Smith. Es número de un hombre. El obispo de Roma. Designado a todos los hombres que se sientan como papas. ¿A ellos les cae qué? El vicarius Philidé. Ahora, ¿por qué Cristo dio eso? Para que el pueblo de Dios no fuera engañado. Para que proclamara la verdad. Y también denunciara ¿qué? El error. ¿Amén? La gente necesita saber las dos cosas. La verdad clara y el error bien definido. Para eso Dios dio el Apocalipsis, hermanos, entre otras cosas. Así que Urias Smith es el primero en el adventismo que dice, bueno, aquí está Vicarius Philly Day. Algunos les dirán a ustedes, hermanos, que la palabra Vicarius es el vicerregente, ¿verdad? O el representante, hijo de Dios, ¿sí? Algunos le dirán que la palabra hijo en latín nada más es hasta aquí, hasta las F-I-L-I. Y es cierto. Esta otra I sale de la conjugación, ¿sí? Sale de la conjugación para que diga vicario hijo de Dios, ¿sí? Es conjugar. Si ustedes en algún momento se encuentran y le dicen, no, es que nada más hijo en latín es una I, ustedes díganle, bueno, es una I, pero ya para en la conjugación de la frase que diga vicario hijo de Dios, entonces para eso se le aumenta ¿qué? La otra I. Sí, hermano. Ah, ok, ahorita vamos a entrar para allá, porque hace de unos años atrás, unos 5 años, visitaron una iglesia en Hidalgo. Voy a decir, digo, ¿quién lo visitó? Porque ahí estaba yo. Lo visitó el pastor Armando Miranda Conchos, vicepresidente de la Conferencia General. Visitó también allí el pastor Moisés Reina, actual presidente de la Unión Interoceánica. Visitó también en ese momento el pastor César Gómez, que era el presidente en ese momento de la Interoceánica, y Moisés Reina era el presidente de la Hidalgo Veracruzana. Estaba también ahí mi amigo, compañero de clase, el pastor Mervin Ramírez, director de jóvenes y creo que secretario de la Hidalgo Veracruzana. Estaba el contador. Y estaba el pastor local, el pastor Natán de Lima. Esa era la plana mayor. Y el pastor Armando Miranda dijo, le pidieron a una comisión de adventistas que fueran al Vaticano. ¿Y saben qué? Estamos erróneos. La Iglesia Católica está bien. No hay nada de Vicarius Philidei en las gorras de los papas. Y los adventistas que se creen todo eso. Después platiqué con el pastor Esteban Bor vía correo electrónico. Y me dijo, Pastor Miranda está siendo influenciado por esos nuevos teólogos. Ahorita le voy a enseñar la información del pastor Bor, ¿está bien? Sí. ¿Sí? Lo que les quiero decir, que la plana mayor dijo que el pastor estaba bien y negó la interpretación de Vicario Philly Day. ¿Por qué lo negó? Porque no dijo nada. Ustedes debieran de ver, hermanos, que nuestros hermanos pastores le tienen miedo al superior, al superior, al superior, al superior, al superior del superior, pero menos a Dios. Lo digo por experiencia, porque lo vi. Cuando estaba hablando el hermano Miranda, todos los demás agachados, sí, sí, lo que diga, sí, sí, sí. Gracias a Dios, como he dicho siempre, me he quitado el birrete y la borla y la toga. Y ya no le tengo miedo intelectual a los pastores. Y los invito a hacer lo mismo ustedes, hermanos. Sean libres en Cristo Jesús. Entonces el pastor Miranda dijo que se habían equivocado y que habían juzgado mal a la Iglesia Católica. ¿No saben lo que dice el conflicto de los siglos? Que Roma, para llevar a cabo lo que ella desea, le puede quitar, añadir. ¿No le ha quitado hasta la ley de Dios? Pero se están doblando ante Roma y están yendo por caminos, dijo Jehová, que yo les dije que no fuesen. Pero sigamos con el tema. ¿Está bien, hermanos? Urias Smith es el que dice, ¿es número de qué? De hombre. Y él también en este libro, hermana que hizo el comentario donde dicen que ese nombre ya no está, en este libro, él refuta, porque ese comentario de ahora no es nuevo. Está desde los tiempos de Urias Smith. Aquí tenemos en 1877, octubre 18, la revista Adventista. Miren lo que decía. Decía lo siguiente. Alguien les preguntó, el título del Papa Vicarius Philly Day, ¿de cuál se deriva el nombre 666? ¿Sí? Dice, ¿qué autoridad ustedes tienen para decir que la letra U es 5, es la V? Y entonces aquí se le dice al lector que está preguntando, dice, es que antes, por ejemplo, se encontró una moneda. Una moneda romana. En la moneda romana, hermanos, estaba escrito la palabra César Augustos. ¿Sí? Y la palabra U en el latín era la ¿qué? La V. Aún el día de hoy, yo no sé aquí si hay muchos edificios con nombres en latín. Sí, hermanita. Ajá. En Legaria, hay un panteón aquí en la Ciudad de México, ¿verdad? Yo desconozco ese lugar, más o menos por dónde es. Cerca de Río San Joaquín, ahí hay un panteón con letras latinas y usan la U como V, ¿verdad? Los que tengan todavía esa inquietud. Entonces, hermanos, de allí es que algunos dicen, ¿por qué toman la U de Vicarius Philly Day? ¿Verdad? Vicarius como V. Bueno, porque en el latín se usaba así, en aquellos tiempos. Así se usaba. Y aquí tenemos el libro de ¿quién, hermanos? ¿De Urias quién? Smith. Del que introdujo esto, y le podemos decir, ¿le dio más qué? Más al punto. ¿Número de quién? De hombre. Ahorita vamos a ver cómo esta interpretación de número de hombre ha sido alterada. ¿Sí? Aquí está el libro de Urias Smith, Tomo 2, el libro de Apocalipsis, Publicaciones Interamericanas, Mountain View, California. Este es, hermanos. Repito, ¿cuántos lo tienen? 1, 2, 3 familias. ¿Y los demás adventistas? Esta es la razón. Porque los demás tienen este libro que le están dando. Quizá no lo tienen, pero es lo que tienen disponible ahora. Y aquí ya no viene esto. ¿Cuál? ¿Urias Smith? No, ellos dicen, lo que me dijeron a mí, que este ya es obsoleto. Ajá, tiene... Lo único que se equivocó Urias Smith es que el rey del norte, él decía, era Turquía. Y es el papá. Pero todo lo demás, ¿está bien? Y todos los grandes sean, ¿qué? Equivocado. Wagoner y Jones, ¿en qué se equivocaron? ¿En seguir el panteísmo, sí o no? Kellogg, ¿en qué? También en lo mismo. ¿Sí? Pero todo el fundamento que trajeron después era un fundamento, ¿qué? Verdadero. Continuamos, hermanos. Ahora vamos a analizar, ¿sí ven bien ahí, hermanos? Vamos a analizar la base o el entendimiento. Iba a traer copias, pero hermano, no me fue posible para dárselo a todos. Pero ¿sí se puede ver ahí? ¿Sí se ve ahí atrás, hermanos? ¿Sí? Déjame hacerlo un poquito más grande. Ahí está. Gracias a Dios por la tecnología. Vamos a ver y vamos a entender cómo se describe y cómo se entiende el número 666 con Urias Smith, el que trajo esta interpretación al adventismo. Muy bien. Los que están apuntando adelante. Dice... El número de la bestia, dice la profecía, es el número de hombre. Si ha de derivar de un nombre o título, es natural concluir que sea el nombre o título de algún hombre particular o representativo. Ahora, hermanos, por años se estuvo publicando esto, ¿verdad que sí? Yo me acuerdo que en las campañas quedaban los pastores que eran pastores, los pastores de antes. No los que se meten en el microwave o nos meten de 4 años y ya salimos. No. Sino los pastores, hermanos laicos que estudiaban y predicaban bien la profecía. Ellos, yo me acuerdo que un pastor que era ya grande de edad decía esto. La expresión más plausible que hemos visto sugiere como contenido el número de la bestia. Es uno de los títulos aplicados al Papa de Roma. Ese título es... Vicario del Hijo de Dios. Merece notarse que la versión católica de la Biblia en inglés, la de Douay, tiene el siguiente comentario sobre Apocalipsis 13 y 18. Las letras numerales de su nombre formarán este número. Y ahorita se lo voy a mostrar porque ahí la traigo también. ¿Sí? Ellos dicen eso y aquí la traigo. Y vamos a hacer una comparación con lo que ellos dicen, que están mal, porque lo aplican mal, pero ellos dicen, sí, si suman las letras de ese número de un hombre, sea que él sea, les va a salir 66. Y el adventista está diciendo, bueno, mejor no les digo, porque aquí traigo al pastor Bullón lo que dice. Hermanos, tenemos que decir la verdad. Sí, ahorita lo vamos a ver, y lo traemos ahí para que ustedes lo vean y lo lean, y si tienen duda, aquí está el libro. ¿Sí? Si tienen dudas, está libre, hermanos. Ay, ¿qué me pasó aquí? Bueno, sigue diciendo, la Biblia católica, incluso dice Urias Smith, ¿cómo es posible? Hasta los mismos católicos reconocen que es el número, las letras de un hombre, y la suman y ahí va a salir. Ahora bien, sigamos leyendo lo que él dice. Permítame un momento, porque luego... Sí, estoy tratando de quitarle el zoom. Y vamos a seguir leyendo. Para todos los que les digan que esto ya no es válido, ese mismo rumor se escuchaba en los días de Urias Smith. Dice, escogiendo en este título las letras que se usaban como numerales romanos, tenemos, y bueno, ya vimos, ¿verdad? El 666 que sale de Vicario Filii Dei. Se ha arguido que el valor numeral del título de los papas debía calcularse de acuerdo con el valor que los griegos daban a las letras. Es decir, ¿por qué ustedes están usando el latín en lugar de usar las letras qué? Griegas. Luego dice, puesto que Juan escribió en griego, pero como el título aparece en latín y el latín es el idioma oficial de la iglesia de Roma y de la Biblia que ella adoptó, la Vulgata. ¿La Vulgata qué? La Vulgata latina. Dice, tenemos que buscar en latín porque el latín es el idioma oficial del último imperio, ¿verdad que sí? De la última bestia, de donde sale el cuerno pequeño. Es el idioma oficial. ¿Y qué más? De su Biblia. Ahora, hermanos, debemos entender esto. En este punto debemos entender esto. Juan era un hebreo, ¿sí o no? Sí. Él estaba pensando como qué, como hebreo, escribiendo en griego, pero profetizando de un imperio que iba a usar el idioma latín. ¿Entendemos? Repito, Juan tenía la mentalidad hebrea. Ellos escribieron con mentalidad hebrea. ¿Pero escribieron en qué? En griego. En su escritura en griego, él profetizó de un imperio, Apocalipsis 13, que la historia nos dice que ese imperio, su idioma, ¿es qué? El latín. ¿Entendamos bien, hermanos? ¿Sí? Que no nos vayan a confundir. Que no nos vayan a confundir. Muy bien, seguimos. Un procedimiento tal destruiría el valor numérico de aquel título en su propio idioma. Parece razonable que un título latino ostente sus valores numéricos latinos, más bien que los valores que las letras que tienen en qué? En griego, es lo que acabamos de explicar. ¿Verdad? Vamos a buscar en latín porque es el idioma oficial del Imperio Romano y de Roma papal. No vamos a buscar en griego, aunque en griego ¿qué? Se escribió. ¿Sí? ¿Por qué en latín? Porque es una profecía del tiempo de Juan para adelante. ¿Sí? No para atrás. ¿Quiénes inventaron el idioma griego? Los griegos. ¿De dónde procedía el idioma griego? De los fenicios, de allá nació. De hecho, el idioma griego es el primer idioma que tiene el alfabeto completo. Alfa, beta, kappa, lambda, se me olvidó, lo digo, pero hay que verlo. Alfa, beta, alfa, beta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mini, si, omicron y todas esas cosas. Y luego el abecedario. De ahí viene el español alfabeto, de alfa, beta, kappa, todo eso. Gamma, lambda, todo eso, ¿sí? Ahí viene. Bueno, no venimos a una clase de idiomas, pero es para tener, ¿qué? Una noción. En cuanto a la práctica, de representar los nombres por numerales, leemos, era un método practicado entre los antiguos, el de denotar los nombres por número. La costumbre de representar los números por las letras del alfabeto dio origen entre los antiguos a la práctica de representar los nombres también por números. Abundan los ejemplos de esta clase entre los escritos paganos, judíos y qué. Era una costumbre, ¿verdad? Si ustedes querían representar su número, su nombre con un número, lo podían hacer. Escribían su nombre o escribían qué. El número. Esa era una costumbre. Era un método practicado entre los antiguos, el designar los nombres por números. Bueno, aquí nos da un ejemplo, el cual nos vamos no nos lo saltamos. Por ejemplo, dice, el nombre de Tot o Mercurio de los egipcios se indicaba con el número 1218. Tú podías escribir 1218 y la gente decía, aquí estuvo Tot. Así es. Ahora no es así, ¿verdad? Sí. Bueno, esa era la costumbre de quién. De antes, ¿sí? Ha sido el método usual en todas las dispensaciones de Dios, que el Espíritu Santo acomode sus expresiones ¿a qué? A las costumbres, ¿sí? Es decir, Dios dice, allá este pueblo ve que escriben su nombre y con números y su número con nombres. Bueno, yo voy a inspirar al profeta Juan para que igual escriba de esa manera, ¿sí? Modas y modales de las diversas edades. Por lo tanto, como este arte y misterio de los números era tan común entre los antiguos, no resulta tan asombroso que la bestia también tuviese su número, y es que 666. Este título Vicarius Filii Dei o alguna forma equivalente ha aparecido tan frecuentemente en la literatura católica romana y sus rituales a través de los siglos que casi no parece que necesario, pero ahora sí parece, por eso lo estoy dando, hermanos, porque la literatura actual, ustedes la van a ver qué dice la literatura actual. Ya la literatura actual le ha desechado este punto de vista. La literatura actual es más ecuménica y vamos a dar las razones por las cuales un servidor cree que esto está pasando. Pero antes dice, pues no era necesario decirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo adventista lo sabía. Pasamos a la siguiente página. Gracias a Dios por la tecnología. Ahora sí, vamos a seguir leyendo. Este es el punto de vista, esta fue la base. Ok, le damos para acá. Seguimos leyendo. No era necesario añadir, decía, no era necesario añadir otra prueba de su validez e importancia. Algunas de las variaciones de los títulos del Papa que son, ¿vicario de quién? ¿De Cristo? ¿Vicario de Jesucristo? ¿Vicario de Dios? Ahora, para aquellos que dicen que esto no está en la tiara o en la mitra papal, ¿dónde está? También lo cita el cardenal Manning, ¿sí? El cardenal Manning de la Iglesia Católica dice, igualmente dicen ahora, vea, esta Iglesia Católica, esta Iglesia de Dios débil y rechazada aún está, aún por las mismas naciones que se llaman, ¿qué? Católicas. Ahí está la Católica Francia, la Católica Alemania, la Católica Italia, que renuncian a la refutada ficción del poder temporal del vicario de Jesucristo. Y así, porque la iglesia parece débil y el vicario del Hijo de Dios está reviviendo en la pasión de su Maestro en la tierra. Nos escandalizamos y apartamos de él, ¿qué? El rostro. Entonces, un cardenal llamado Manning cita Vicarius Filii Dei. ¿Sí? Si les dicen, bueno, es que no está en la tiara papal, discúlpenos, no lo podemos usar. Si tu pastor te dice eso, dile, bueno, los cardenales lo siguen usando. ¿Cuál es el problema? He revisado la literatura actual. Evitan todas las citas históricas que el pastor Urias Smith da. Las evitan. ¿Sí? Sigue diciendo acá abajo. Y en otras partes del mismo libro se emplean diversas otras variaciones de este título. ¿Sí? Y bueno, ahí se nos dicen, ¿verdad?, de otras personas que usan el título vicario de Dios. No lo vamos a ver. Los que van a adquirir después o van a la grabación, ahí va a salir. Lo estamos haciendo por tiempo que no lo leemos todos. Pero miren, aquí está, hermana. Fíjense lo que decía Urias Smith. Dice, en los últimos años, pero él está hablando cuando él estaba vivo. Él murió en 1903. En los últimos años, la validez del título ha sido disputada. Pero quedan evidencias históricas de que este título que se arrogó el papado sirvió para sostener la autoridad de los papas mientras establecían su vasta supremacía temporal durante el apogeo del romanismo en los tiempos medievales y para conservar su autoridad espiritual hasta hoy. Ahora, ¿dónde es que apareció por primera vez en la literatura católica el nombre Vicario Filii Dei? ¿Dónde? ¿Se acuerdan? Aquí está abajo. Ese título particular de Vicarius Filii Dei aparece ya en el año 752 al 774 en un documento conocido históricamente como la Donación de Constantino. ¿Cuántos han escuchado ese documento, hermanos? No, nuestro hermano ha escuchado ese documento. ¿Qué es el documento de la Donación de Constantino? Pues miren, se descubrió que este documento lo inventaron los mismos católicos para una cosa. ¿Qué es la donación de Constantino? Constantino dona los territorios al obispo de Roma. Y con ese documento, que siglos después se descubrió que era falso, en ese documento decía que se lo donaba al Vicarius Filii Dei, al Hijo de Dios, en la tierra. Siglos después se descubrió que era ese documento falso. Por eso se llama la donación de Constantino, porque Constantino supuestamente se le dona el poder y los territorios al obispo de Roma. Y allí venía la frase que, Vicario Filii Dei, y por eso el día de hoy se está diciendo, no, ese título fue ¿qué? Inventado. Pero hermanos, ese título se encuentra en otras partes, ¿cómo? ¿Dónde? Lo dice el cardenal Manning. Dice que es Vicarius Filii Dei. Y lo dice en otras revistas católicas. ¿Estamos bien, hermanos? ¿Vamos bien? Así que el título era conocido como la donación de ¿quién? De Constantino. Ya explicamos qué es la donación de Constantino. Y además, ese título entra al canon de la Iglesia Católica. Miren, aquí dice, la donación de Constantino, aunque más tarde se probó que este documento, ¿qué dice? Había sido escrito por otra persona y firmado con el nombre ¿de quién? De Constantino. ¿Qué más dice? Para darle el peso de esa autoridad, de acuerdo con una costumbre común durante la Edad Media, esta así llamada donación de Constantino fue empleada como válida por a lo menos 9 papas. 9 papas la usaron. ¿Entendemos, hermanos? 9 papas. O sea que si 9 papas la usaron, no es cualquier historia, es historia. Y luego, ¿qué más dice? 9 papas la usaron y fue válida por 7 siglos para establecer la supremacía espiritual o temporal de los obispos de Roma. ¿Para qué lo usaban? Decían, aquí está este documento que lo hizo Constantino y a él nos dio poder, ¿qué? Temporal, es decir, podemos tener poder sobre los reinos de esta tierra. Y ahí dice que se lo donaban ¿a quién? Al Vicarius Filii Dei. El título mismo fue obviamente una invención para designar el cargo ¿de quién? De Pedro como primer papa en armonía con la bien conocida pretensión de la Iglesia Católica Romana de que las palabras de Jesús registradas en Mateo 16, 18 y 19 conferían a Pedro el primer obispado de la Iglesia. Opinión que los protestantes no han aceptado nunca y nunca vamos a aceptar, ¿verdad, hermanos? Nunca vamos a aceptar eso. Y que este obispado se transmitió a sus sucesores en la sede papal, como se aclara hoy en la donación de Constantino, y lo sostiene la Iglesia hasta el día de hoy. Es decir, la Iglesia Católica, aunque dice ese documento es falso, todo lo que está en ese documento lo acepta el día de hoy. ¿Sí? Lo acepta el día de hoy. Hermanos, se van a encontrar pastores adventistas que les dicen, el Papa no es la bestia. Alguien me dijo, hermano, le llamo porque mi pastor está en el mensaje de los 3 ángeles. Amén, hermano. Pero solamente dice que el Papa no es la bestia. Le digo, pues entonces no está, porque el mensaje es contra la bestia, el mensaje del tercer ángel. Entonces, ¿contra quién? Y les digo, si el Papa no es la bestia, entonces ¿qué es? ¿Y quién es? ¿Qué es si no es la bestia? ¿Muñequito de peluche? No, es el hombre de pecado, el representante de Satanás en la tierra. Y le voy a mostrar unas fotos más adelante que vienen en un libro donde el año pasado se reconoce que los líderes adventistas, y están las fotos y publicados por la Review and Herald, tristemente, ¿sí? Donde vienen líderes adventistas con el Papa Ratzinger, el nuevo. Por eso está este movimiento, hermanos. Nosotros no queremos nada con la bestia, nada con el hombre de pecado. Tenemos que hablar en contra, pero no a favor, ni menos tomarnos fotos. ¿O sí? No. Bueno, seguimos estudiando esta parte, ¿sí? Miren cómo el documento se hizo oficial. Ese documento que no fue oficial, pero cómo llegó a hacerse oficial. El documento que emplea el título de Vicario Filii Dei, fue confirmado por un concilio de la Iglesia. Aunque era falso, un concilio de la Iglesia Católica, ¿qué hizo? Lo confirmó, pues confirmamos este documento. Grábense esto, es historia, hermanos. Dice Vinio, alto dignatario católico romano de Colonia, citado por la B y Cosar. Ahora, lo que me llama la atención de Urias Smith es que él cita autoridades históricas. Agarren un libro actual. Pastor Bullón, para el hablar del 666, no cita nada. Pastor Medina cita un poco de historia, pero no cita Vicario Filibert. El Instituto de Investigación Bíblica no cita historia. Hermano, estamos sufriendo una crisis de estudio. Repito, antes el pueblo adventista dicen que era el pueblo de qué, de la Biblia, del libro. Hoy es el pueblo de qué, digo yo, es el pueblo de las parabólicas. Vaya a una iglesia adventista y está una parabólica, por lo menos en los Estados Unidos, para agarrar la señal del predicador. Ya no quieren estudiar, ya no quieren predicar. Paraos en las sendas antiguas y preguntar cuál es el buen camino. Bueno, este documento fue aprobado por un concilio de la Iglesia Católica, fue incorporado en la ley canónica romana católica, ¿por quién? Por Graciano. Y cuando esta última obra fue revisada y publicada con el visto bueno del Papa Gregorio, ¿quién? Gregorio XIII, el título se conservó. ¿Entendemos? Esto nosotros le debemos decir a aquellos líderes adventistas que están diciendo, ese título ya no, ¿qué? Ya no aplica. Espérate, número uno, ese documento fue confirmado por un concilio y fue apoyado por el Papa Gregorio, ¿qué? 13, donde el título se conservó. Luego, ¿quién fue el primero? Esto es historia, hermanos. ¿Quién fue el primero antes de Urias Smith que vino con el título Vicarius Filii Dei? ¿Quién fue el primero? Aquí está. Dice, fue incorporado en la ley canónica romana por Graciano el título de Vicarius Filii Dei. Y cuando esta última obra fue revisada y publicada con el visto bueno del Papa Gregorio, el título se conservó, Gregorio XIII. Cuando Lucio Ferraris escribió su elaborada obra teológica hacia 1755, dio bajo el artículo Papa el título Vicarius Filii Dei. ¿Quién fue el primer protestante que dijo que el número del hombre salía del título del Papa en latín Vicarius Filii Dei? Fue Lucio Ferraris. Y después Urias Smith dijo, es cierto. Este título es título ¿de qué? De hombre. Y es el que más se le aplica al obispo de Roma. Recordemos que los adventistas no fuimos los primeros en decir que las bestias de Daniel 7 eran los imperios. ¿Quiénes fueron? Los protestantes del siglo XVI. Solo nosotros traemos esa línea que profética histórica. No fuimos los primeros en decir que el oso era Babilonia. Lo fueron Martín Lutero y todos ellos. Amén. Nosotros seguimos la línea de la Reforma Protestante al seguir la manera en cómo ellos interpretaron las profecías. Ahora, el primero en el mundo protestante que dice que el título Vicarius Filii Dei es el título, uno de los títulos honoríficos de el Papa, ¿quién fue? Lucio Ferraris. Y citó como autoridad al respecto la ley canónica, ¿qué? Revisada. Él dijo, ¿saben por qué? Porque está en la ley canónica. Y ahí está. ¿Sí? Seguimos, hermanos. Nuevamente, cuando la obra de Ferraris fue revisada, ampliada y publicada en Roma en 1890... continuaron en ella el documento y el título. Acerca de la obra teológica de Ferraris, que se acaba de citar, la Enciclopedia Católica dice que será siempre una preciosa mina de información. Hermanos, el pueblo adventista, hay una cita, no me acuerdo dónde, la sierva del Señor dice que cuando nos llamen a cuentas por nuestra fe, los mismos historiadores podrán deshacer nuestra fe si nosotros no tenemos datos concretos. ¿Sí, hermanos? Cuando venga alguien y te pregunte, ¿por qué el 457 es el inicio de los 2300 días? Dame razón de tu fe. ¿Por qué no los decretos anteriores? Tremendo, hermanos. Es historia. ¿Por qué tú andas predicando contra la bestia y su número 666? ¿Qué bases tienes? Porque me lo dijo el hermano. No, porque ya no me lo dijeron. Discúlpeme, algunos van a decir, ya no me lo dijeron a mí, yo ya no ando diciendo eso. Hermanos, nuestra doctrina e interpretación profética será retada por los mejores historiadores. ¿Estamos listos? ¿Ah? Es triste decirlo, pero el material de ahora no está alistando al pueblo, hermanos. El material de antes lo alistaba. Y es mi deber, porque sé que esto va a quedar grabado, si alguien después lo escucha, que escuche la historia, porque ya estos libros no son ¿qué? Accesibles. Ya no los venden. Estamos viviendo en una crisis y tenemos que pararnos y preguntar por qué. Por las sendas antiguas. Continuamos. ¿Quedó claro la posición de Urias Smith, hermanos, y del movimiento adventista? ¿Y cómo ya en su tiempo el título Vicario Filii Dei estaba siendo qué? ¿Denostado, minimizado? Y como pueblo adventista, desde 1866 hasta el año 2000, ¿cuántos años son, hermanos? Ayúdenme, los que son matemáticos, los que son computadora viva en su cerebro. ¿Ah? 134 años. Ahora, entramos aquí a esta parte. ¿El adventismo qué dice, hermanos? Déjenme. El adventismo actual y el 666. ¡Qué tristeza me da! Una nueva generación de gente que está entrando, ya sea grande de edad o jóvenes, les están dando otra interpretación. Jesús, el héroe de Apocalipsis para los jóvenes, el héroe. Y esto lo he dado de manera corta, pero ahora lo estamos ampliando, ¿está bien? Porque me alarmo al ver que el pueblo de Dios no sabe que el número de la bestia es 666, que viene de Vicario Filii Dei, que es número de hombre específico en particular, para más claro. Traigo aquí, esta es una escuela sabática, una de las últimas. Y en esta escuela sabática del año de 1989, titulada Triunfo Presente, Gloria Futura, todavía ahí se decía Vicarius Filii Dei. Y quiero leerles lo que ustedes ya no van a encontrar en las escuelas sabáticas de ahora, y se los quiero leer. ¿Por qué en latín? Escuchen bien. Dice, ahí está. Ahí ustedes pueden ver, todavía en aquellos tiempos se decía a la iglesia que será el título de quién, del enemigo de Dios. ¿Qué será el título? Déjenme, estoy buscándolo aquí. 1989. Déjenme ver la página. Página 29, gracias. Se titula Triunfo Presente, Gloria Futura. Triunfo Presente, Gloria Futura. Y la vamos a comparar con esta otra. ¿Sí? Aquí están dos puntos de vista ya diferentes. Si tú estudiaste esta, venías con el punto de vista de los adventistas de antes. Pero si entraste aquí, ya entraste con otra interpretación ecuménica. Miren lo que dice, ¿por qué en latín? El latín es la lengua oficial de la Iglesia Católica. El Papa, en la teología católica, representa toda la Iglesia. Se dice que es uno de los títulos del Papa, es Vicarius Filii Dei, vicario del Hijo de Dios. Al responder una pregunta de un lector, la revista católica titulada Our Sunday Visitor, nuestro visitor dominical, visitante dominical, en su edición del 18 de abril de 1915 respondió, miren lo que respondió la revista católica, las letras inscritas en la mitra papal, es decir, la corona sacerdotal, son estas, Vicarius Filii Dei, que es el título latino que significa vicario, hijo de Dios. Los católicos sostenemos que la iglesia, como sociedad visible, debe tener una cabeza visible. Eso fue lo que dijo una revista, Our Sunday Visitor. ¿Sí? Que el Papa ostentaba ese título en la mitra. No lo inventó ningún adventista, que quede claro. Cuando alguien le diga que los adventistas lo inventaron, no lo inventaron los adventistas. Fue una revista católica, Our Sunday Visitor. ¿Qué fecha? 18 de abril de 1915. Por cierto, ¿cuándo murió Elena de Huay? Ese año. Ese mismo año murió. ¿Sí? Y este poder estableció, entre otros, estableció otro día de descanso, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Bueno, queda claro. ¿Se decía dónde, hermanos? Las lecciones. Escuela Sabática. ¿Página qué dice ahí? Página 29. Para los que están anotando. 1989, julio, septiembre de 1989. Aquí está. ¿Sí? Hay una crisis de interpretación profética. Aquí está. ¿Quedó claro, hermanos? Esta es la última que yo conozco donde se dice claramente. Bueno, ¿y después qué pasó? 29. Después viene esta lección de escuela sabática titulada Grandes profecías apocalípticas. Oh, son muy grandes, grandes, grandes, grandes. Tan grandes que ya no se sabe el número de la bestia. ¿Sí? ¿Qué dice aquí? Bueno, aquí ya meten las nuevas interpretaciones. Vamos a ver. Ahora, hermanos, recordemos una cosa. La bestia es el cuarto imperio y Roma, ¿verdad que sí? Esa Roma es una bestia, número de un imperio, y de después del imperio sale ¿qué? El cuerno pequeño, número de hombre, hablaba palabras, tenía ojos, el cuerno pequeño, Daniel 8, Daniel 7. Y ese cuerno pequeño lleva el título de ¿qué? Vicarius Filii Dei. Ahora miren lo que están diciendo. ¿De qué fecha? Abril, mayo, junio 2002. ¿Es esta? Esta era la guía de estudio para la escuela sabática de edición de adultos. En ese tiempo tenían escuela sabática aquí todavía. Para los que están siguiendo. ¿Sí? En ese tiempo tenía aquí escuela sabática. Ahora la tiene aquí. No sé si de aquí a tantos años tal vez. No, no creo que se pueda escribir aquí. Va a desaparecer. ¿Sí? Muy bien. Ahí está esta lección de escuela sabática. Ahí abajo dice Iglesia Adventista de quién? Del séptimo día. Dice, el número de la bestia. Y vamos a verlo. Ahí está. Página, número de la bestia. Aquí lo busco. ¿Qué página está allí, hermanos? Página 73. Aquí está. Página 73. Este es un cambio tremendo. Página 73. Dice lo siguiente. El número de la bestia. La marca, el nombre y el número de la bestia están vinculados estrechamente. Apocalipsis 13, 17. Se han ofrecido muchas sugerencias para explicar el significado del número del 666. Aquí debemos ser muy cuidadosos. Cuidado cuando hablen del 666. Hermanos, si la Biblia lo habla, solo hay que seguir el patrón interpretativo histórico. Somos adventistas históricos. Incluso aquí en la Ciudad de México se burlan que nosotros somos adventistas históricos. Pero amén, yo soy adventista histórico. Si fuera adventista evangélico, fuera nada más al templo adventista, pero pensaría como evangélico. Dice aquí, la Biblia no dice explícitamente que el número es la suma del valor numérico de las letras que forman un nombre. Miren ustedes, a los católicos, incluso en su interpretación, dicen, sí, el nombre va a formar ¿qué? Los números van a salir de un nombre ¿y qué más? Y de ahí se va a sumar 666. Bueno, los adventistas dicen, no es cierto. Pero ahora, pero antes decían que sí. Y luego dice, esto es lo que creen algunos adventistas ahora. Algunos creen que el 666 es un símbolo de la humanidad separada de Dios. ¿Qué? La humanidad separada de Dios. Si tú no oraste hoy y no leíste tu Biblia, eres 666. ¿Hace eso, hace sentido eso? ¿Por qué no? En primer lugar, vamos a hablar proféticamente. Tú no eres una bestia profética. ¿Queda claro? ¿Sí? Tú no eres el imperio romano pagano papal ni el imperio romano papal. No eres Roma pagana ni Roma papal, ¿o sí? No. ¿De dónde le sale la idea a estos maestros ahora y estos profesores que el 666 es la humanidad apartada de Dios? Es número de la bestia. Número de la Roma pagana y papal. Y más número del obispo de Roma, del representante del diablo en la tierra. ¿Qué le están queriendo decir a la gente cuando cualquiera que sea parte de Dios es el 666? Y luego miren lo que dice. El hombre fue creado en el sexto día. El sexto día. Y ese número puede ser un símbolo de la humanidad sin el descanso divino. Ay, es un número incompleto. O sea que si tú no descansas el séptimo día, aquí puede implicar eso. Eres un hombre incompleto y entonces cumples el 666. ¿Qué interpretaciones? Y luego sigue diciendo acá, los hombres han pretendido ser independientes de Dios, la causa de su caída, y ahora no aceptan el descanso en Cristo. Todos los que no descansen en Cristo también son 666. Crisis de interpretación profética. El pueblo, que era el pueblo de la Biblia y de la profecía, está pensando, no sé cómo decirlo, hermanos. ¿Cómo lo calificarían ustedes? ¿Cómo está pensando? Ahora, escuchen bien acá abajo. Esto lo he presentado en otras ocasiones, pero es la primera vez que lo presento en este estudio del desarrollo del número 666 en la historia adventista. Numerosos estudiosos de la Biblia han llegado a diversas explicaciones del número 666. Algunos encontraron significativo el hecho de que sumar las letras del nombre del expresidente de los Estados Unidos, Ronald Wilson Reagan, da como resultado 666. Otros creyeron significativo el hecho que hace algunos años los ómnibus de Jerusalén tenían el número 666 en sus placas. Hermanos, esto es no saber profecía. Es sencillo, es número de la bestia. La bestia es Roma. ¿O no? Están atentando contra la profecía. ¿Qué dicen aquí? Lo importante es que la palabra no ha dado suficiente información para saber cuáles son los temas. Nos ha dado suficiente información para saber cuáles son los temas clave y quiénes son los actores en los últimos días. Aunque por ahora no conozcamos todos los detalles, como el significado exacto del 666. No, hoy, discúlpenos, no sabemos. La interpretación del Vicarius Filii Dei, ¿sabe? Pregúntale a un joven, ¿quién sabe? Un niño, me dijo una hermana que fue a dejar a su niño a la escuela sabática y estaba con la canción de Barney. ¿De verdad? Algo de las gotas de chocolate. Sí, una hermana me dijo que la tenían ahí a su niño. Otra hermana tuvo que sacar a su niño porque tenían una imagen de la Virgen María de este vuelo, así saludando a los niños, dándole la bienvenida. ¿Qué le pasa al pueblo de Dios? No se para, no mira y no pregunta. Son ciegos que siguen a otros ciegos. Discúlpenos, ahora no sabemos el significado. ¿Qué? Exacto. Hermano, ¿y si el pueblo no sabe? Entonces la gente empieza a pensar cosas como las siguientes. Mire, ¿qué tenemos aquí? Por cierto, este libro se llama Fulgores de Gloria. Lo escribe el mismo autor de la escuela sabática. Y si no se los dan de cal, se los dan de arena. ¿Sí? Pero se los dan. En este libro, interesante, miren lo que dice acá este libro. Dice, Los adventistas han seguido la interpretación tradicional, han seguido tradicionalmente a otros intérpretes protestantes al encontrar ese número en la suma de las letras del título papal Vicarius Filii Dei. Dice, han seguido a otros intérpretes protestantes. Ya lo vimos, que se acepta. Pero así seguimos también a los reformadores, ¿qué? Protestantes, ¿sí o no? En las bestias de Daniel 2, perdón, los metales de Daniel 2 y las bestias de Daniel 7 y 8. Y luego dice, el escritor protestante alemán Andreas Helwin parece haber sugerido este originalmente alrededor del 1611. Él dice, fue 1611. Urias Smith dice, ¿1755? Urias Smith aceptó esa interpretación y la difundió entre los adventistas por medio de su libro sobre qué. Ahora, hermanos, ¿qué pasó en 1611? En 1611 estaba la reforma protestante en boga. Amén. Tú le decías a alguien Roma, y si leía la Biblia, dice, no me hables de Roma para nada, si yo ya salí de eso. En 1611 se escribió la Biblia King James. En 1611 se le puso esta introducción que dice, esta traducción será un golpe para el hombre de pecado. ¿Qué era quién? Roma. En 1611, si se da por primera vez que el título es Vicarius Filii Dei y de ahí sale 666, es porque es una interpretación completamente antipapal. ¿Entendemos la historia, hermanos? Ojalá que el adventista volviera a leer historia. Pero digo, le enfoques. De manera interesante, Elena de White, quien escribió extensamente sobre los eventos finales, nunca usó ese título papal, el número 666. Al evaluar tal interpretación del número simbólico 666, debemos mantener en mente que no es cierto que Vicario Hijo de Dios fue siempre oficial, un título oficial del Papa. Miren, hermanos, los jesuitas empiezan a defender al Papa y siempre lo van a defender y van a decir, ¡no lo toques! Si ustedes escuchan a alguien que va en contra de la profecía y dicen, del Papa no hables tanto, no es la bestia, es el sistema. Seguramente están influenciados por jesuitas, hermanito. Adelante, lo escucho. Dice el apóstol Pablo. Sí. Sí. Perdón. Sí. Sí. Así es. Hombre de pecado. Hombre de pecado. Habla de hombre de pecado. Y vamos a ver lo que, este es el comentario bíblico 7a de Elena de White, donde dice cómo Dios considera a los papas. Lo vamos a ver. Y dice claramente cómo considera a los papas, para que no nos engañen después, y lo vamos a presentar más adelante, para que no nos engañen después, la Review and Herald sacando fotos de los papas con Ratzinger. Lo vamos a ver al rato. ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí? A ver, aquí nos están dando otro libro. Dice 10 segundos frente a Juan Pablo II. Dice este libro de el hermano Alejandro Medina. Hay que orar por él, porque en un video pide que oren por mí, ahora pido que oremos por él. Dice, no pude resistir, está narrando cuando ve al Papa, que es el hombre de pecado, que es los que Dios, son los que Dios aborrece, dice la sierva del Señor. Miren lo que dice aquí, no pude resistir la tentación de observar personalmente a Juan Pablo II. Solo necesitaba abrir la puerta del balcón y sentarme cómodamente para verlo pasar desde el cuarto piso de un edificio. Así que saqué mi cámara fotográfica, ya que, según pensé, no todos los días pasa una figura histórica frente a mi ventana. En lugar de figura histórica, puedo decir, no todos los días pasa el representante del diablo frente a mi ventana. Sí, porque así está escrito, y se lo voy a mostrar el escrito. Un nudo, leo más adelante, un nudo apretó profundamente mi garganta. No puedo hablar, porque vio al diablo, digo, al representante del diablo. Si uno no conoce la vida de Juan Pablo II, puede conocerla a través de la vida de Cristo. No, pero estoy leyendo. Entre comillas. Ya que al ver al Papa es ver a Cristo. ¿Quién lo dijo eso? Eso lo dijo a algunos comentarios de periódicos. Pero él los pone aquí. ¿Sí? Bueno. Pero él también se le cerró la garganta. ¿Sí? Esto lo dijeron unos comentaristas de televisión. Y luego acá habla de el papado. No importa quién sea el pontífice romano, no importa que Benedicto XVI no tenga el carisma de Juan Pablo II, su mesianismo aparece con más fuerza. ¿Mesianismo? Debido a la decadencia de los líderes políticos del planeta y sus bochornosos escándalos de corrupción y falta de moralidad. Y luego, entre signos de interrogación, dice, signos de admiración, dice, el pontífice romano debe ser el gran salvador del globo terráqueo. Es lo que él escribió. Aquí no son quotation marks, siempre se me va eso. Entre comillas. Ese es su pensamiento. Hermano. Es a las puertas de la eternidad, pues sí. Porque cuando Cristo esté por venir, no vas a saber quién sea el 666. Y eternamente serás engañado, hermano. Es el material que está viviéndose. Un último comentario y seguimos. Porque yo sé de que los tiempos son. De hecho, ese pastor Medina estuvo en la central hace como 3 meses. Sí. Fue a dar un tema. Pero a mí me sorprendió mucho el lenguaje que usa católico. Habló de herejías. Yo nunca había escuchado hablar de herejías dentro de la iglesia. Exactamente. Habló de celebraciones. Sí. Ahora las iglesias católicas se dicen celebraciones. Y él usó mucho el lenguaje así. ¿Dónde saca él ese lenguaje? Sí. Cuando escuchen a una persona que le esté hablando, hermanos, vénganse, vamos a celebrar la Santa Cena. ¿Quién va a dar la homilía? El hermano que dé la letanía, por favor. Hermano, eso lo hemos visto en materiales adventistas, y hay pruebas de eso. Ustedes sepan bien que no están con un adventista. Es un católico que lo está dirigiendo y que lo está queriendo llevar a Roma. Hermanos, tenemos que hablar claro. Ya basta de historias. Pueblo de Dios está haciendo, se le está quitando su fundamento profético histórico. Y miren lo que dice aquí. Ahora, ¿quién es este señor, este hermano? Les voy a decir hermanos, ellos me dicen señor. Pero yo les digo hermanos. Quedó aquí. Es el director del Instituto de Investigación Bíblica de la Conferencia General. O sea, el top, el más alto. Dice, ya no. Vicario Filidei ya no. Dice, el texto bíblico no especifica algún lenguaje en particular. Él dice, el texto bíblico no especifica. En esta lección dicen, sí, es el latín. ¿A quién le vas a creer? Aquí te dicen, es el latín. Acá, que no. Bueno, el texto bíblico no especifica un lenguaje en particular, pero sí especifica una bestia que habla un lenguaje. Y ese lenguaje históricamente es ¿qué? El latín. ¿Ven cómo se cae para abajo todas sus interpretaciones? Y luego dice, finalmente la frase griega, dice, por lo tanto, cualquiera que elijamos será un asunto de opinión personal. Ah, o sea que si yo elijo el latín, ¿cómo le eligió quién? Urias Smith, pues es la opinión de ellos. Esto se llama relativismo. Es tu opinión, está bien. Ah, es tu opinión, está bien. Pero no hay un absoluto. Y hermanos, para ellos, en la profecía sí hay un absoluto, Roma. y en la historia hay un absoluto. El idioma oficial de Roma es el latín. Hasta el día de hoy, entren ustedes a la página web del Vaticano. ¿Y qué dice que es? Latín. Porque este Benedicto XVI le devolvió el latín como idioma oficial. Entren ustedes y lo primero que van a leer es latín. Antes, cuando estaba el otro cuerno pequeño, el Juan Pablo, ustedes entraban y había varios idiomas, pero no estaba el latín como oficial. Estamos volviendo ya a la Edad Media. ¿Ya? Y luego, miren las otras interpretaciones. Dice, finalmente la frase griega traducida es número de hombre. También podría traducirse como es el número de la humanidad. Todos los hombres que estén separados de Dios y mujeres son 666. En tal caso, no se está refiriendo a una persona. ¿Qué dice aquí? No se está refiriendo a una persona particular. Discúlpenos. Urias Smith y todos los demás adventistas de 1866 hasta ahora estaban mal. Ellos lo aplicaban a una persona en particular. No, yo como representante del Instituto de Investigación Bíblica les digo que no es una persona en particular. Le digo, muy bien, jesuita. Están defendiendo al papado. Sino a una característica de la humanidad separada de Dios, siendo que Dios creó a los seres humanos durante el sexto día. Escuchen bien esta interpretación porque la van a ver en una interpretación católica más adelante. Podría ser un símbolo de la humanidad, pero de una humanidad que todavía no ha descansado con Dios y sin el gozo de una relación armoniosa con Él durante el séptimo día. Todos los que no guarden ¿qué? El sábado son ¿qué? 666. Pero la sierva del Señor dice que hay mucha gente que no está guardando el sábado porque no le ha llegado ¿qué? La luz. Entonces son 666. Como dicen mis hermanos de Estados Unidos, I'm sorry. Lo sentimos, pero no es así. Y luego dice, el número revela la naturaleza rebelde de los enemigos de Dios y de su remanente. Esa parece ser la mejor interpretación posible. Esta es la mejor interpretación ahora. Que los hombres son rebeldes. Todos los que sean rebeldes contra Dios son 666. Hermano, no me diga eso. Bueno, yo no se lo estoy diciendo, se lo estoy leyendo. ¿Qué es lo que dicen? Que es la mejor interpretación disponible. Los rebeldes. Y se olvidaron de la bestia del Imperio Cuarto que devora. ¿Es lo que tú vas a creer, hermano? ¿Vas a dejar que la interpretación profética se venga para abajo? Y seguir descansando con... Lo único que le falta a muchos adventistas, decía un hermano, es su almohada. Nada más. Lo único que le falta. Que se la lleven al templo. Porque pasa cada cosa, y no dice nada. Tanto material que les ha pasado, no dice nada. Nada más llévense su almohada, por favor. Y aquí tenemos este otro libro que dice, ¿el Apocalipsis para quién? Jesús es el héroe del Apocalipsis ahora. ¿Y lo están vendiendo para quiénes? Para los jóvenes. ¿Qué les van a enseñar a nuestros pobres jóvenes? Esto es lo que le van a enseñar. Miren lo que dice aquí. A mí me llamó la atención esto. ¿Es un significado que dice? Es un significado espiritual. Si es espiritual, no lo puedes ver en las letras vicares Filidei, obviamente. Es espiritual. Pobres jóvenes, hermanos, de verdad. ¿Qué tan engañados están siendo? Es un significado espiritual. En el versículo 18 se nos dice que la bestia tiene un número y es 666. Muchos han procurado identificar a una persona, a un poder, al utilizar los números romanos tomados de un nombre o una insignia, para entonces sumarlos, para formar el número 666. Esta práctica no tiene precedente alguno en la Biblia. Probablemente no resulte de ayuda alguna, ya que esta cifra es más espiritual que literal. ¿Qué página? 109. Se ha procurado vincular esta cifra directamente con el Papa, deduciendo que el título papal Vicarius Filii Dei fue hallado en una mitra papal y que cuando el valor numérico de los números romanos contenía ese título son sumados, se puede llegar a 666. Sin embargo, Cuando dicen sin embargo es, soy católico, soy defensor del Papa. Sin embargo, este procedimiento posee varios inconvenientes. ¿Te vas a meter en problemas si usas ese número? Vicario Filii Dei, digo, esa frase. No existe una evidencia documentada que Vicarius Filii Dei haya aparecido alguna vez en una tiara o mitra papal. ¿Qué evidencia hay? Ya la leímos. Our Sunday Visitor. La revista católica. ¿No lo están mintiendo? Está la donación de Constantino, que aunque fue, ¿qué? Falsa, pero se introdujo en los papeles oficiales de la Iglesia Católica. Y ellos la redactaron. Hermanos, esto es una falta, ¿cómo le podríamos decir? De ganas de los editores de los libros para que los jóvenes aprendan la profecía. Le están negando la historia. Dice, no hay evidencia documentada aquí. El hermano Urias Smith te la documenta. Ahora te dicen, acá no. Aquí es puro bla, bla. Y luego dice, en segundo lugar, no hay evidencias de que este título alguna vez fue aplicado para designar al Papa. Oh, está defendiendo al Papa. ¿Cómo de que no hay? El Cardenal Manning, al Sunday Visitor, y ya está en las leyes de Roma. ¿Cómo que no hay evidencia? Lo que pasa es que no han leído. Su única aplicación documentada ha sido hallada en un documento titulado La Donación de Constantino, que se sabe ha sido fraguado, y aún ahí ese título es aplicado solamente a Pedro y no al Papa. Cuando dice no Papa, no Papa, no Papa, es que su papá es el Papa. ¿Qué página es de este libro, hermano? 109, aquí está, la aplicación espiritual. Hermano, con tanto material nuevo, y me falta aquí poner el que se le hace el nudo en la garganta. ¿Qué? ¿Qué del pueblo adventista? ¿Qué de nuestra interpretación que la cuarta bestia es Roma y que ella lleva un número? O sea que ya no existe la cuarta bestia para esta interpretación. Y luego sigue diciendo abajo, mire nada más. Otro problema, aquí está, tiene que ver con el idioma que se necesita utilizar para realizar esa suma. El latín era muy poco usado durante los tiempos del apóstol Juan. Ah, ¿será? ¿Y qué dice la Biblia? Ahorita vamos a ver. Todo el mundo hablaba griego para lograr que el supuesto título papal vaya sumando sus letras hasta llegar a 666. Deben usarse números romanos. Asimismo, uno debe volver selectivo respecto al idioma y al alfabeto utilizado al momento de realizar la adición del valor de las letras. Disculpen, ¿el latín qué? No es, porque se hablaba, ¿qué dice? Se hablaba muy poco. Pero entonces, ¿por qué? Ah, no falta este. Ah, este está chistoso. ¿Cómo vivir sin temor? Pues claro, ya la gente vive sin temor porque ya el 666 ya no se dice públicamente. ¿Qué le va a tener miedo si ya le quitaste toda la interpretación profética? ¿Cómo vivir sin temor? Vamos a ver. Profecías apocalípticas que afectarán su vida, Alejandro Bullón, tomo 2. Bueno, páginas, hermano, ¿nos puede decir las páginas? Páginas 103 y 104. Viene así dividido, ahorita se los enseño. Es muy interesante este punto de vista también. ¿Qué significa el número 666? Está aquí y está acá. Quien lo quiera corroborar, aquí está. Pero lo vamos a poner en la pantalla. ¿Está bien? Página 103 y 104. Vamos a agrandarlo para beneficio de los lectores presentes. Sí. Dice así. Ahí se ve, ¿verdad? El número 6 repetido 3 veces. Si el 6 es el símbolo de qué? Del hombre. ¿6 qué? Símbolo del hombre. Lo mismo. Existe en este poder un desesperado intento humano para alcanzar la perfección divina. Pretende ser Dios, pero no lo es. Se atribuye prerrogativas divinas, pero no las posee. Exige que los seres humanos la adoren, pero solo es un poder humano. Puede hacer lo que quiera, exigir lo que se le ocurra, pero es solo un poder humano. Y su engaño consiste en pretender que los hombres acepten lo humano como si fuera divino. Intenta tranquilizar las conciencias de los hombres, haciéndoles creer que sirven a Dios cuando en realidad son súbditos del enemigo disfrazado del poder religioso. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Adivina? ¿Es lo que te están poniendo allí? Es una adivinanza. Intenta que le adoren, intenta que esto, intenta que el otro. Y es el número del hombre, es el número del hombre. ¿Quién es? Nada más le faltó poner allí adivina, adivinador. En realidad, abajo dice, en el cruce de los milenios, la humanidad sigue sin darse cuenta de su gran momento de decisión. Decidir requiere muchas veces cambiar de rumbo. Y luego dice, y miren cómo un joven se da cuenta que el 666 es, ¿cómo le adivinan la adivinanza? Decidir implica a menudo la aceptación de nuevas verdades. Esto es crecer y no hay crecimiento sin dolor. Tal vez por eso los seres humanos no quieren crecer. No significa negar el pasado, sino convertir el pasado en el fundamento para construir el futuro. ¿Qué diferencia esa explicación con esta que vimos? ¿Sí o no? ¿Hay gran diferencia? Tremenda. Y vamos a seguir leyendo la explicación. Hace poco estaba estudiando las escrituras con un joven universitario. Era un estudiante inquieto, lleno de preguntas e interrogantes. Con amor le abrí la escritura y dejé que la palabra de Dios respondiera a sus inquietudes espirituales. Sus ojos se abrían maravillados ante verdades acerca de las cuales nunca había oído hablar. Contestaba, refutaba y racionalizaba. Después de todo, estaba descubriendo que esas verdades contradecían todo lo que había aprendido desde su infancia. ¿Qué dirían sus padres y sus abuelos si se enteraran de que estaba cuestionando mucho las tradiciones que había heredado la familia? Súbitamente vi que sus ojos brillaban de emoción. Yo sabía que el Espíritu de Dios lo estaba perturbando. Había una lucha en su corazón, la verdad de la Escritura por un lado y la tradición y la fe de la familia por el otro. La mente por un lado y el corazón por el otro. ¿Qué hacer? Me miró casi angustiado y me dijo, ¿quiere decir que toda la vida estuve equivocado? No, le respondí, no estabas equivocado, estabas creciendo. A ver, ¿qué entendieron que es el 666 ahí, hermanos? ¿Eh? ¿Qué es? ¿Es Roma? ¿Es el hombre de pecado? ¿Es el papado? Muy bien, pueden vivir sin temor. Vivan sin temor. Total, no están equivocados, están creciendo. Hermanos, Dios te está llamando a ti, amén, a revivir la profecía. De ti depende si la dejas que se vaya para abajo, si no anuncias. Dios nos ha puesto como atalayas, pero no atalayas de esos que entran a checar y se duermen. Atalayas sin checar y despiertos, amén. Para eso Dios nos ha puesto. ¿Qué significa el número 666? Es el título. Da a entender, sugiere, propone. Pero qué diferencia con los libros de antes. Es el título honorífico del Papa de Roma. Al punto. Claro. Por cierto, ¿dónde está? Aquí. Yo le busqué y le busqué y le busqué. Y aquí está, donde dice la marca de la bestia. Solo hay una pregunta, pero no hay ninguna explicación. Dice aquí. Sí, aquí está. A ver, ¿cuál es el número de la bestia y qué significado tiene en el conflicto final? Apocalipsis 3:18. Y luego tiene una nota y dice, los antiguos sacerdotes de Babilonia consideraban el número 666 sagrado y le atribuían elementos místicos. ¿Ya? ¿Ok? Históricamente eso es cierto. Históricamente, los babilonios sí consideraban así, ¿a quién? Al 666, un número místico. Este es un libro que lo escribió uno de los que después traicionaron el adventismo, Roy Alan Anderson. Me llama la atención, porque este libro está muy bien. Lo que estuvo mal fue el siguiente. Y aquí él muestra dos monedas que estaban en el imperio, en el Museo Británico. No, perdón, en el Museo de Berlín. Obviamente trae unas efigies por los lados, pero acá trae varios números. Esos números son 2, 4, 6 líneas para abajo, 2, 4, 6 líneas verticales y 6 horizontales. Si ustedes suman esos números horizontalmente, les va a dar 111. 111, 111, 111, 111, 6 veces, ¿a dónde llegan? 666. Pero, ok, esto se encontró, ¿en dónde? En las monedas antiguas, ¿de quién? De Babilonia. Pero el problema es que la bestia no es Babilonia. ¿La bestia es quién? Roma. Así, este es un número místico, ¿de quién? De Babilonia. ¿Y lo echan a dónde? Al pasado. Es una de las características de los jesuitas. Decir, el papado, el anticristo, todo sucedió en el pasado o va a pasar en el futuro. Pero ahora vamos a dormir a esos adventistas en su sistema de interpretación, ¿qué? Profética. Entonces el pastor Bohr, al ver toda esta situación, se alarmó y dijo, ¿cómo es posible? Entren a su sitio de internet del pastor Bohr, que se llama Secret Unsealed, secretos de sellados en español. Y miren, él reacciona de esta manera y dice, incluso da los nombres de las personas. Y dice lo siguiente, for as long as I can remember, por lo mucho que yo puedo recordar, los adventistas, evangelistas de adventistas del séptimo día han aplicado el número 666 a uno de los títulos latinos del Papa, nombrado Vicarius Filii Dei. Y bueno, aquí nos explica lo que ya hemos estudiado. Pero ¿qué dice aquí? Gente del calibre como William Johnson. ¿Quién es William Johnson? El editor de la Review and Herald por mucho tiempo. El que escribió el libro ¿Se fragmentará la iglesia? Véanlo. Pues él ya le cambió y dice, no, pues es la humanidad separada de Dios. ¿Quién más? Doctor Patrice Neal es la que introdujo esos nuevos ideas al adventismo, que es en la humanidad separada de Dios. ¿Y quién más? Doctor Samuel, ¿qué? Samuel Bacchiocchi. Samuel Bacchiocchi, doctor Samuel Bacchiocchi, es el primer no católico graduado de la Universidad Pontificia Gregoriana en Roma. Recibió una medalla del Papa Pablo VI. Ah, con razón. Pero aunque él en vida defendió cosas contra el catolicismo, pero hermanos, no puede servir a dos señores. Samuel Bacchiocchi, William Johnson, John Paulin, Stefanovic, Ranco y Ángel Manuel Rodríguez. Todos ellos están cambiando, ¿qué? La interpretación profética. Platicando con el pastor Standish sobre esto, que es un pastor del adventismo histórico, él escribió este libro que se llama Half a Century of Apostasy. Medio siglo de apostasía. Y trae aquí la apostasía del 666, pero trae un dato que les quiero compartir con ustedes, porque estamos hablando de esto. Y hermanos, esto es historia contemporánea actual en el adventismo. En la página 184 le voy a leer lo que dice aquí nada más. Escuchen bien. El libro se llama Medio siglo de apostasía. 1956-2006. Fíjense lo que dice. Después de la lección de escuela sabática de 22 de noviembre del 2002, el doctor Samuel Bacchiocchi habló en una iglesia polaca en Melbourne, en Australia. En el tape recording, en el cassette que se grabó del sermón, de esa reunión, él dijo que él, el pastor Bakioki, y el doctor Ángel Rodríguez, director del Instituto de Investigación Bíblica de la Conferencia General, quien había sido el principal autor de la escuela sabática, conspiraron para alterar nuestra interpretación del 666. Los dos conspiraron. Ángel Manuel Rodríguez y... ¿dónde está? Samuel Bakioki. ¿Quiénes son ellos? Grandes teólogos. Conspiraron, esto está dicho, hay un cassette grabado, para alterar la interpretación profética. Año 2002. ¿Dónde estabas tú y yo en el 2002? Cuando esta lección pasó por nuestras manos. Y no dijimos nada. ¿Dónde estábamos, hermanos? ¿Dónde? ¿Latín? Hermanos, yo sé que el tiempo está avanzando, pero ustedes saben que hay que aprender, ¿verdad? ¿Latín? ¿No se usaba mucho? Entonces, ¿por qué Lucas 23:38 dice que el título escrito estaba escrito con letras griegas y qué más? Latinas y hebreas. ¿Por qué Juan 19:20 nos dice que los judíos leyeron ese título y estaba también en qué? En latín. ¿Por qué la sierva del Señor en el libro Nuestra Única Esperanza dijo, luego Pilato escribió una inscripción en latín? El latín era el idioma de Pilatos también. Era el idioma ya de aquel imperio, ahora están diciendo que no. ¿Por qué entonces la sierva del Señor en el libro Desea a todas las gentes, página 694, nos dice, ella cita, Pilato escribió entonces una inscripción en hebreo, griego y qué más? ¿Y latín? La inscripción era un reconocimiento virtual de la fidelidad de los judíos al poder romano. ¿Por qué dicen que el latín no se usaba? A mí me da risa, hermanos. Cuando la gente no está a la ley, al testimonio, y uno le busca, le encuentra, están engañando a la gente. ¿Por qué la sierva del Señor dice conflicto de los siglos? Que los reformadores hicieron folletitos y los folletos estaban ¿en qué? En latín. ¿Por qué a Lutero se le pidió que después de hablar en alemán ante la dieta volviera a repetir su discurso en latín? Porque era el idioma de la Iglesia Católica. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, esto me disculpan, está en inglés, pero ¿por qué a Zwinglio? ¿Verdad? En la Review Angera, el septiembre 27, 1887, se escribió que cuando fueron a ver a Zwinglio, encontraron que varios de sus libros antiguos estaban en latín. ¿Y por qué ahora le están diciendo, discúlpenos, es que no sabemos qué idioma usa la bestia? Cuando hay evidencias históricas. Es más, hermanos, el latín es un lenguaje en el tiempo de la Edad Media. ¿Era el lenguaje de quién? ¿De los plebeyos o de los entendidos? De los entendidos. El que tenga entendimiento, entienda, cuente. Número de la bestia, 666. Sí, hermano. ¿Sí? Ah, ¿usted le tocó todavía el lenguaje de la bestia? ¿También? ¿A varios? ¿A varios? Eso cambió en el Concilio Vaticano II. ¿Sí? Eso cambió. Y entonces se dijo que podían tener misas en idioma del pueblo. Y miren, entren hoy, no hoy, sino lo que quiero decir esta semana, al sitio de internet del Vaticano, y lo que van a encontrar es esto: Documenta Latina, Summi Pontifices, Biblia Sacra, Codex. Y hermano, un servidor llevó de estas cosas grecolatinas en la preparatoria y nos hicieron aprender el Padre Nuestro en latín. ¿Sí? Pater Noster, Quis in Cielo, Sanctificetum Nomen Tu, Adveni Renum, etcétera, etcétera. ¿Pero para qué sirve? Dije, ay, es el idioma de la bestia, ¿para qué lo hablo? Ahora miren, ¿qué dice la Biblia Católica? Miren, ay, aquí traigo una Biblia que está muy pesada. Está muy pesada. Es una Biblia Católica. Te lo la traigo como muestra. Hasta la tengo que descansar. ¿Por qué la traigo como muestra? Porque estos hombres adventistas están diciendo, no, la humanidad separada de Dios es el 666. Pero aquí la traigo como muestra, y los que la quieran ver, en la introducción, es más, tiene esta Biblia el imprimatur de la del arzobispado de Madrid, Alcalá. Ahí está todo. Miren lo que dice esa Biblia. A mí me sorprendió, por eso se la traje. Miren lo que dice. Dice aquí. El Apocalipsis de San Juan, concretamente, se refiere con toda probabilidad a la persecución desencadenada por los emperadores de Roma contra la iglesia primitiva. Al imperio romano se refiere la cifra 666. ¿Eh? ¿Eh? Aquí está. ¿Quién lo quiere ver? Al imperio romano se refiere la cifra 666. Ay. Aquí está. Al imperio romano. Aquí está. Se refiere la cifra 666. Acá dice, es al imperio romano que se debe la cifra 666. ¿Y qué más dice ahí? Roma, la ciudad de las siete colinas, es la que se esconde detrás de Babilonia. Ellos aquí están denunciándose. ¿Y quieren saber otra cosa que ya no puse ahí? Esta es la versión... ¿Qué se llamará esta versión? Déjeme ver. Es publicada por selecciones del Reader Digest, pero es la Sagrada Biblia. No tiene versión en sí, lo único que dice su presentación es por el reverendísimo doctor Vicente Enrique Itarancón, cardenal arzobispo de Madrid, España. Sí, junio de 1981 la publica selecciones del Reader Digest. Sí. Y miren lo que dice acá, se lo voy a leer. Está una mujer sentada en un... Véanla. Aquí está una mujer sentada en una... Es como una... ¿Sí lo ven? Sí. Espero que lo logren distinguir. Escuchen lo que dice aquí. Y esto me alarma. Porque ellos están diciendo, pues, es Roma, el 666, ¿qué les pasa? Y los adventistas, ¿qué están diciendo? No hay evidencia. Miren lo que dice. La visión del libro de Apocalipsis describe a Roma como una abominable prostituta. Ahíta de poder, así dice, y riquezas terrenas, ebria de la sangre de los santos y mártires cristianos. Los mismos romanos, por su parte, representaban a menudo a su ciudad a la manera de una augusta diosa guerrera. Roma adornada de joyas y coronada con un yelmo alado. En este hermoso ejemplar de escuadrilla plateado, aparece Roma con el atuendo de una matrona romana. ¿Qué era una matrona? ¿Ah? ¿Sí? La que atiende a las mujeres cuando da luz, o también la que... ¿La que qué? La partera. O también... E investigué y es la que se encargaba de quién, de las prostitutas, sí, porque está hablando de Apocalipsis aquí. Entonces queda claro, hermanos, queda claro lo que dice la Iglesia Católica. 666 es qué, el número del imperio qué, romano. Cuando veo todo esto digo, Señor, ¿qué cosas? Ahora, aquí tenemos otra. Esta es una Biblia jesuita, hermanos, en inglés. Es la versión llamada, díganme ustedes si ven, es la versión llamada Dwight. La hicieron los jesuitas en Francia. El Antiguo Testamento lo hicieron en Francia y el Nuevo lo hicieron en Reims, en Francia. Y después lo metieron en inglés a Inglaterra, y cuando vieron que Inglaterra estaba este en inglés, sacaron la versión protestante. Sí, hermanos, esta es la guerra de las Biblias. Hay de aquellos que están leyendo la NBI con su quinquenio bíblico, están siguiendo a los jesuitas. Porque trae lo mismo casi. Y bueno, esta, miren lo que dice esa Biblia hablando del 666. Dice acá 666, 666. La interpretación más probable del número es que este número representa el nombre de quién. Ellos todavía siguen diciendo, sí, es un número de quién. De uno, obviamente se lo aplican a quién. Pero sí, se lo aplican a una persona en quién, en particular. ¿Y qué está diciendo el mundo adventista? No, no es una persona en particular. ¿Están viendo las diferencias? Hermano, ustedes deben de armarse bien con conocimiento para que no les den una barrida cuando se enfrenten tristemente con pastores con el nombre adventista, pero que están pensando como católicos. ¿De verdad? Y luego dice, el 660, dice Nerón, cuyas letras hebreas suman 666. El 66 simboliza una extrema imperfección. ¿Qué dicen? 666 es una extrema ¿qué? Imperfección. Para cada dígito is one short of seven the number. Es, le falta uno para llegar a ¿qué? A siete, que significa perfección. Y también eso lo vemos hoy en la interpretación adventista. El 6 es el número de hombre imperfecto. Le falta para llegar a ser ¿qué? Perfecto. Es la humanidad separada de Dios. Pues hermano, muy bien, es interpretación jesuita. Sí, pues Bullón lo dice. Pero ahí está. Luego está esta otra Biblia de 1872. Este es un tomo. Porque son seis tomos. No pude traer los seis. Pero si esta Biblia ustedes la abren, ahí está. ¿Ustedes saben que ellos interpretan 666 también a un hombre específico? ¿Y saben que es el anticristo? ¿Y ellos dicen que es Mahoma? ¿Sí? Ellos dicen que es Mahoma. ¿Entendemos, hermano, lo que está pasando? El catolicismo, aunque está errado en todo, por lo menos dicen que es un hombre, y de la suma de las letras de ese nombre, de ese hombre, sale 666. El adventista dice, no, no, disculpen. Sigue creciendo. ¿Hasta dónde hemos llegado, hermanos? Ah, y esta otra Biblia que quizá muchos de ustedes cargan por ahí. ¿A Dios habla qué? No, este no es Dios que habla hoy, hermanos. Un hermanito me dijo, parece que mi perro es ecuménico porque se comió parte de la Biblia. Se la comió a su perro. Parte de la Biblia de Dios habla hoy, dice, no perdí mucho. Esta Biblia es interconfesional. Es publicada tanto por el Consejo Episcopal Latinoamericano y por Sociedades Bíblicas Unidas. Ese es el ecumenismo en boga ante nuestros ojos. ¡Ay de nosotros si no entendemos que estamos viviendo tiempos proféticos y alzamos la voz! Y lo mismo la NBI casi va por ahí. Miren lo que dice, y casi se parece a algo que yo he escuchado. Ahí está 13, aquí lo hacemos más grande, y miren lo que dice. 42 meses, etcétera. ¿Sí? Pero aquí está. Y dice 666. ¿Sí lo ven? Bueno, lo hacemos más grande, permítanme. Lo hacemos más grande. Y dice, ya no se puede hacer más grande. 666. Unos pocos manuscritos dicen 616. ¿Ok? ¿616? ¿Sí? ¿Este hermano? Ah, sí, los católicos se lo aplican a Elena de Huay y a todo mundo, pero ¿en qué fallan? En que Elena de Huay no es un imperio, no se le puede interpretar a ella como una bestia. Sencillo, hermanos. Así de sencillo. Hermanos, gracias, hermano joven. ¿Sí? Y luego dice aquí, es probable que con este número el autor hiciera referencia a un nombre concreto, conocido también de los primeros lectores. Pero miren lo que dice. No es claro, sin embargo, el significado de este qué. Bueno, pues esto lo dice esta Biblia y esta escuela sabática. Por ahora no sabemos el número 666. Secumenismo. Y están las pruebas. Dígame que lo estoy poniendo al revés. Aquí dicen, no sabemos ahora. Aquí tampoco, ahora no sabemos. Hermanos, decidí hacer este tema porque muy poco se habla de este tema. Pero el pueblo debe saber que si tú le quitas 666 y le quitas al Imperio Romano, tu profecía está yendo para abajo. Y si te decía ser el pueblo de la profecía, ya no lo eres, hermano. Te están engañando. ¿Por qué el cambio? Miren nada más, hermanos. Ya vamos terminando, espérense. Yo sé que muchos tienen hambre. Pero este es el libro que me llegó esta semana. Bear Babich, embajador de la libertad. Construyendo puentes de entendimiento, fe y amistad. Me llamó la atención porque acá tengo otro libro que le dedicaron a él también. Dice, Building Bridges, construyendo puentes de fe y libertad. Y aquí otra vez, construyendo puentes de fe y libertad. Digo, ¿por qué? ¿Por qué construyendo puentes de fe y libertad? Y bueno, llegué a esta conclusión que, pues, miren nada más. ¿Saben qué significa sumo pontífice? Pontíficus máximos. La etimología de pontífice y pontífice, procede de dos vocablos, pons, puente, facere, hacer. El pontífice, por lo tanto, es quien hace o establece puentes. ¿Entendemos? ¿Qué están haciendo ellos? También haciendo puentes, pero con Roma. Es lo mismo, hermanos. Nada más hay que entender las cosas. ¿Qué viene aquí? Bueno, viene publicado por la Review and Herald. Ya no es Adventist Review y Sabbath Herald. Viene publicado por la Review and Herald. Bueno, aquí viene esto. Viene un capítulo 25, titulado Audiencias Papales. Half dozens, dice, media docena de veces me reuní con el Papa. ¿Sí? Y aquí están las fotos. Sí, la pueden ver. Aquí está. Y dice Bert, que es el que está construyendo puentes, hablando en alemán con un papa sonriente, Benedicto XVI. Sí, porque ya se perdió todo. El pueblo le sacan estos libros y ¿qué le dicen? Nada, no existe nada. No hay mentalidad de discernimiento profético. Y arriba, pues esta no es, esa fue la última foto. ¿Qué dice allá? Bert, saludando, ¿verdad? Con un choque de manos, salud de manos, con el Papa Juan Pablo II después de un almuerzo dentro del Vaticano. ¿Ah? Nada más se dan los dedos. ¿Han leído Elena de Huay lo que habla del papado? Si los protestantes conocieran la naturaleza del papado, ¡correrían de él! Pero el papado no está cambiando, dice, son los protestantes. Y tuvo seis, en una de estas audiencias papales dice, me pasó lo que Cristo dijo, dice. Ah, qué interesante. ¿Y qué le pasó? Dice, pues yo estaba sentado en la cuarta fila para atrás, dice, y vienen y me dicen que me siente enfrente del Papa. ¿Ya han leído lo que Cristo dice? No tomes los primeros asientos, ¿verdad? Sino vete para allá, para que es mejor que alguien te diga vente hacia adelante que alguien te corra de adelante para atrás. Es lo que dice Cristo. Dice, pues me pasó lo que dijo Cristo. Me pusieron enfrente del Papa. Aquí está, hermanos, el capítulo se llama Audiencias Papales. Ahora, obviamente tienen, si están quedando bien con Roma, deben de cambiar ¿qué? Lo que identifica al hombre de pecado. Debe de cambiarlo. ¿Cómo Dios considera a los papas? Ya estamos terminando con estas citas. Miren, hermanos. Esta cita también ustedes la van a encontrar en... ¿dónde? Aquí. Comentario bíblico 7a, cuando habla de Segunda de Tesalonicenses. Ahí está esta cita. ¿Cómo Dios considera a los papas? Miren cómo los considera. La manera como Dios considera al poder papal... por la manera como trata sus palabras, ¿quiénes? ¿Los papas? ¿Se han exaltado ellos mismos sobre el Dios del cielo? Esta es la razón por la cual en la profecía el poder papal es señalado como el hombre ¿de qué? ¿De pecado? ¿Qué es el papa en la profecía, hermanos? ¿El hombre de qué? ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. El hombre que enseña al mundo a transgredir la ley de Dios. Y que por mucho tiempo los adventistas le llamaron el 666 Vicarius Filii Dei. ¿Y qué más dice? El poder que él, Satanás, usa para alterar los santos preceptos de Dios es el hombre de pecado. ¿Quién está detrás del Papa? El diablo. Hay que decirlo claro. El diablo. Bajo la dirección especial de Satanás, el poder papal ha hecho esta misma obra. A pesar de que aquellos que pretenden ser líderes del papado pronuncien tener gran amor por Dios, ¿cómo los considera Dios, hermanos? Él los considera como aquellos que lo aborrecen. Dios aborrece. No dice, Dios considera a los papas como aquellos que aborrecen a Dios. ¿Y qué más dice? Ellos, los papas, han cambiado la verdad de Dios ¿en qué? Es mentira, han socavado los mandamientos de Dios, los han colocado en lugar de las tradiciones humanas. Este es el trabajo de Satanás. Y aparta al mundo religioso de Dios, quien declara, yo soy el Señor tu Dios celoso que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que ¿qué? Me aborrecen. Los papas aborrecen a Dios. Y los papas hacen la obra especial ¿de quién? De Satanás. Aquí está, hermanos. ¿Por qué quitarle la aplicación profética de la cuarta bestia? ¿Por qué quitarle la aplicación de Vicario Filii Dei? ¿Por qué sacar libros con los agentes especiales del Papa? ¿O esta otra cita? El príncipe de las tinieblas habló de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal, conflicto de los siglos. Esta otra cita, primeros escritos. Satanás mira con gran satisfacción a los que profesan el nombre de Cristo, sin embargo, se adhieren estrechamente a los engaños que el diablo mismo originó. Él indujo a sus representantes. ¿Quiénes? ¿Los papas y sacerdotes? Lo que me llamó la atención de todo esto, que la introducción lo hace el presidente Ted Wilson. That makes me think. Eso me hace pensar. Sí, la introducción del libro. Para mí la introducción hubiera dicho, aquí van a ver una foto donde está Baird con el que es el representante del diablo en la tierra. ¿Sí o no? Sí. Y está Ted Wilson diciendo que está muy bien. ¿Ah? Sí. ¿Es el actual? ¿Es? ¿Sí? ¿A la ley, al testimonio? Hermanos, yo tengo que decir, si alguien se atreve a publicar las fotos del Papa y va contra lo que está escrito en el testimonio y en la profecía, ¿qué dice? ¿Le vamos a creer o no? No, hermanos. A la ley, al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido y no hay verdad en ellos. Está vendiendo No, lo está vendiendo la Review and Herald, la casa oficial de la Iglesia Adventista. Hermanos, ¿por qué el cambio? ¿Pueden andar dos de acuerdo si no pueden andar dos juntos si no estuviesen de acuerdo? ¿A qué, cómo considera Dios a los papas? Ahí está. A los que lo aborrecen. ¿Cómo lo están considerando los líderes de la conferencia general? Amigos. Construyendo puentes de fe, amistad. Y el que está acá abajo era su papá Neil Wilson con el arzobispo de Canterbury. Y este señor de las, este señor que está con el papa allí, pues el arzobispo de Canterbury es completamente pro Roma. Tenemos pues la palabra profética, que dice la palabra, más seguro, a la cual hacéis bien en estar atentos. Hermanos, yo les invito esta mañana, entendamos por qué está cambiando la profecía, entendamos lo que hay proféticamente detrás de lo que están haciendo los líderes ahí arriba, y tú decide por tu salvación. Busca a Dios, entre tanto Él puede ser hallado. Mira, pregunta por las sendas antiguas y escoge el buen camino. Maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el pueblo cuyo Dios es Jehová. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Y espero que esta información, este repaso de la historia, haya sido para que tú te afiances bien en la verdad profética que Dios nos ha dado para estos tiempos, hermano. Nunca vendas tu fe, aunque te cueste lo que te pidan, incluso tu vida. Si tú me niegas, dice Dios, dice Jesús, delante de los hombres, yo también te voy a negar delante de mi Padre que está en los cielos. Vamos a terminar.